Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este sábado primero de agosto de 2015. No es cualquier sábado, es el sábado de la Pachamama. Y aquí es interesante, entre otras cuestiones, cómo ciertas culturas que supuestamente están ninguneadas, ignoradas, se van imponiendo en el mundo de la cultura urbana. Porque hoy es el día de la caña con ruda. Y recién estando en un bar emblemático de Buenos Aires, allí en pleno San Telmo, como es Bar Británico, la puja entre el mozo y el dueño era cómo nos olvidamos de la caña con la ruda. Lo cierto es que esto nos lleva a un tema mucho más profundo, que es tratar de pensar qué significa para cada uno de nosotros esta palabra Pachamama. Quienes hemos leído a un gran pensador latinoamericano que se llamaba Rodolfo Kusch, en un extraordinario libro, uno de los tantos libros que Rodolfo Kusch escribió para pensar en serio lo que significan las culturas anteriores, aquellos que le pusieron el cuerpo a la idea de la revolución y de la independencia, el pensamiento popular e indígena en América Latina, se llama este libro, de editorial Hachette, allá por la década del 80, Rodolfo Kusch enseñaba que el término Pachamama no es solamente lo que nosotros pensamos como madre tierra, sino que la palabra Pacha en realidad es la síntesis del tiempo y del espacio, que no es la Tierra, sino que es el cosmos. Es una maravillosa definición que Kusch nos enseñó a partir de haber estudiado las culturas más antiguas de nuestro continente, de nuestra patria continente. Por eso es interesante pensar en lo que significa para cada uno de nosotros ese término y cómo esas culturas, de alguna manera, se las ingeniaron para sobrevivir, para resistir y para meterse claramente en lo urbano, y por eso esta cuestión de la caña y la ruda la tenemos tan impuesta en estos mundos absolutamente urbanos como son Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, como ciudades capitales. Así que esa es la primera pregunta. ¿Para usted qué significa la cuestión de la Pachamama? Y a una semana de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, si tiene ganas, nos llama al 4010-7157, al 4010-7158 y nos cuenta por quién quiere votar y por qué. Si tiene ganas, hágalo. Hoy nosotros tenemos a nuestro candidato aquí, a nuestro querido Víctor de Genaro, un símbolo de la identidad de un dirigente absolutamente incorruptible, que se pudo haber equivocado políticamente, pero de cara a la gente y de cuerpo a la historia, parió, entre otras cosas, esa postal maravillosa del movimiento obrero a nivel universal, que es la Central de Trabajadores Argentinos. Ese es nuestro candidato. Pero por supuesto que hay otros, y usted tiene la opción de elegir al que quiera. Si tiene ganas, nos llama al 4010-7157, 4010-7158, para contarnos a quién va a votar, o si no esto, ¿qué significa para usted la Pachamama? Emilio Jorge, que acaba de llegar de San Luis, está como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. La querida Corina Duarte aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Corina? Buen día. ¿Cómo andas? Acá estoy viendo el diario. Estoy agotada, superada de los abrazos de Macri. Te voy a decir la verdad. La primera imagen que veo es Macri abrazando gente. La segunda imagen que veo es la obsecuencia de Clarín para con Daniel Scioli, que publica el reportaje de los sábados en tapa, publica el de él el sábado previo a las elecciones, previo a la veda. Y en la mesa, pasta frola, que es lo que se ha cansado de decir Scioli en estos días, que es su comida favorita. Los que trabajamos en política en la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que su debilidad. Exacto. Es helicóptero y pasta frola. Y la manzana asada. No me diga. Come todo el tiempo, pasta frola y sopa. Y la manzana asada. Todo el tiempo. Mire usted. Sí, así que bueno, acá veo. Pero hay algo peor todavía, ¿eh? Le encanta Pimpinela y Montaner. No, sí. Llega a ser presidente. Mucho más peligroso. Y se nos viene, o sea, todo prefiero eso. Pasta frola para todos que Montaner para todos. O Pimpinela, o sea, para o todos. Pimpinela. Bueno, Pimpinela tiene un. Bueno, todos tenemos un pasado, ¿no? Con Montaner, con Pimpinela, sí, acá nos hagamos los caretas. El problema es el presente. será tu pasado. Ay, ¿qué te vas a hacer? Una brasa iluminada y eterna la cantaste, pero te digo. Mirá, ese silencio me da la razón. Recordemos el año, la campaña que fue del 2011, ¿no? La sí, de cuando. Que era con la canción de Montaner. Que instala, digamos, la idea esta de la ola naranja, que en el portal de Radio Provincia, ¿sí? O sea, la radio de pública. La, pública de la provincia, del estado de la provincia de Buenos Aires, habían, digamos, tuneado toda la página en color naranja y puesto el video del making of, digamos, del cómo habían grabado la canción de Montaner. Mirá vos, Manuel Rodríguez, quien está hablando, a quien también saludamos, para nosotros un privilegio compartir la mesa con él, con Corina. Te iba a preguntar cuando hablabas de la disputa esta que hubo entre el mozo y el dueño, pero después contabas que llegó al final, que pudieron conseguirla para último momento. Sí, pero ya habían cometido el pecado de haber desayunado antes, entonces no sabían, y ese era el debate. Ah, si te tomar, funciona. Claro, sí. La caña con ruda. Hay que tomarlo en cualquier momento del día, eso, esa es mi idea. ¿Eso cómo es al final? ¿Sirve o no sirve después? Sirve, sirve. Sirve. Usted sirve en lo que usted cree. De hecho, a mí después me regalaron, ¿sabes que a mí me regalaron hace 10 años mínimo el frasco de la caña con ruda, pero como que lo tenga que guardar en mi casa, no para tomarlo, como para guardarlo, como para ausentar, alejar, no como sé. Como amuleto. Una cosa por el estilo. Sí, y tengo la ruda, que era increíblemente verde, y como está casi amarilla. Amarilla, y va perdiendo ahí fuerza, pero lo tengo hace, tiene como 3 mudanzas conmigo, me lo regaló. Yo trabajaba en un lugar, vino, me lo regalaron, y les contaba a los chicos que en el norte, viste que hay una, me lo han contado, una especie de comentario que es: julio te prepara y agosto te lleva. Así es. Entonces es por eso que también hay que tomar caña con ruda para frenar la llevada del agosto. Es lo que decía la Pochi, que era mi mamá, sabia en cuestiones populares, decía exactamente eso. Y decía que el peor mes del año igualmente agosto era julio. Ah, mira. Porque ella dice, no solamente te prepara julio para agosto, sino que julio también te lleva. Aprovecha la impunidad de lo que significa acusarlo a agosto. Está bien. Yo quiero hacer un llamado. Federico Chechele con nosotros. ¿Cómo andás, Fede? Buen día. Buenos días para todos. Quiero hacer un humilde llamado porque, digamos, es la primera vez que me atrevo a hablarle a los oyentes desde este lugar, y que si a las 11, cuando terminamos el programa, si alguien tiene la información de darnos el lugar exacto en el cual de acá, desde Colegiales hasta La Plata, nos indican un lugar donde poder parar y tomar ruda, agradezco, porque no sé y tengo muchas ganas. Yo te viste, viste que uno se apropia de las ideas como sí, que sí, es algo bueno. Bueno, yo una vez sola lo tomé y ese año creo que fue mi mejor año clínicamente. Qué bueno, hablando. Qué bueno. Así que ando con muchas ganas, estuve toda la semana buscando esto, y entonces por eso hago este humilde pedido. Si alguien nos puede facilitar dónde poder tomar ruda, ahí iremos después un de las chupito, 11. Un chupito, gran de testimonio, gran testimonio, que cualquier religión te lo tomaría como testimonio. No, sí, claro. Pase Federico Chechele a decir su testimonio sobre lo que significó tomar caña con ruda y qué pasó en ese año. No hay mucho para, digo, si me lo preguntarían en serio, no tengo mucho testimonio concreto como así, realmente ese año fue, pero viste que uno se apropia como sí, de. Sí, totalmente. Para mí eso ya es sanidad pura, tomar eso. Es como internarte está en un spa. Claro, más o menos. En Entre Ríos. Nosotros siempre carísimo tuvimos la suerte de recibir la caña con ruda de los oyentes en Rosario. Nosotros aprendimos eso. Y lo aprendimos gracias a los oyentes. Y eso fue realmente una cosa interesante, por ver cómo esas culturas que vienen de los pueblos interiores de América Latina se metían en la ciudad. Vos decías, ¿cómo era esta cuestión? Esta cuestión realmente aparece, y por eso hoy en distintos bares de Buenos Aires he visto hoy caña con ruda antes del café con leche, incluso mirá, anotado. Así que una cuestión verdaderamente interesante. Insisto, para mí lo más importante, además, pensar qué significa para nosotros Pachamama en relación con esto de la tierra, la ecología, lo que usted quiera, me parece que puede llamarnos. Hoy también tenemos muchos datos económicos reales y concretos sobre quiénes son los dueños del país. Después le voy a pedir un ejercicio a Corina, si tiene ganas, ya que lo tiene cerquita allí a Clarín, que me vaya leyendo las enormes páginas de publicidades. Mirá, de los comercios que aparecen. Garbarino, una Frávega, no, todo esta eso. Esta es Somier Center. Somier sí Center es el gran publicista de Clarín de los últimos sí años. Tiene bueno, y ahí tres tenés páginas tienen el día de hoy, y todos los domingos tienen entre 3 y 4. Después, domingos, ¿eh? Vamos a tratar de saltar a Somier porque no lo tenemos, salvo que responda a algún otro interés. Pero vamos a hacer lo no, de Garbarino, Frávega. Le vamos a estar contando a la gente cuánto facturan por minuto. ¿Cuánto facturan por minuto? Para que usted tenga una idea, las 1000 empresas que más facturan en la Argentina facturan tanto como el 76% de lo que hacemos los 40 millones de argentinos en un año. Repetilo. 1000 tipos, 1000 cabezas de cada una de estas 1000 empresas facturan tanto como el 76% de lo que producimos todo el año, los 40 millones de argentinos. Si eso no es concentración de riquezas, ¿dónde está la concentración de riquezas? Así que sobre todas estas cosas vamos a estar charlando hoy aquí en Sobre la Hora. ¿Y qué otros temas, Cori? Vamos a estar conversando también con Sandra Raggio, que ella es directora de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, a raíz de la represión a los trabajadores de la línea 60, que fue esta semana, después de semanas de paro por los despidos que habían generado que la empresa, y es por esta razón entonces que fueron como diferentes medidas de fuerza. Ayúdame, Fede, por ahí que debes tener bastante más claro el conflicto, que pasaba en un momento por no cobrar el pasaje, en otro porque solamente funcionara algunos de todas las líneas de colectivos que tenía. Sí, inició con esto de decir no cobramos el pasaje, claro, que es una forma de perjudicar a la empresa sin perjudicar al usuario, sí, más una línea como el 60, que es como una línea... Además porque su terminal está también en la Avenida Panamericana, entonces muchos de los cortes que se dieron posteriores a esta... Uno de los cuatro cabezas que tiene la línea 60 está en la Panamericana. Igual los cortes fue una cosa posterior cuando la empresa dijeron, no, si no vas a cobrar, los micros no se mueven. Uh-huh. Ahí es donde empiezan las tomas de las cabeceras y después los cortes. Cuando comienzan los cortes, yo recuerdo haber escuchado, como por lo general son de mañana temprano, en algunos programas de la mañana de las radios AM, que los trabajadores reiteraban una y otra vez las razones del corte, reiteraban que se debía a que había trabajadores que habían sido despedidos. Sin embargo, desde los medios insistían con descreer de lo que estaban contando los trabajadores y se seguían manejando con el comunicado de la empresa que negaba todos estos hechos. Una y otra vez, hablando con los desmentían al aire, pero yo te estoy diciendo la verdad, le decía, y los desmentían igual. Para redondear, sigamos con la lógica de Carlos, de los números, para que se una idea. El gobierno nacional subsidia a la empresa para que salgan todas las mañanas y hasta el último minuto del día 1.600 unidades por día. ¿Saben cuántas unidades salen? ¿Cuántas? 500. Mirá. Se morfan 1.100 viajes la empresa. Sí. De hecho, hubo una circuló esta semana un comunicado escrito por la Garganta Poderosa, muy lindo, y estaba dentro de esto también. Las 60 razones para acompañar a los reclamos de los trabajadores y de esa semana. Bueno, a raíz de esto es que la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros organismos, repudió las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, de la ministra, del secretario de Seguridad. La decisión de reprimir. Pero las declaraciones que lo acompañaron no fueron menores tampoco, justificando, pero además dilapidando a los trabajadores por lo que habían hecho, a su vez lo mismo la ministra de Seguridad. Así que desde la comisión emitieron un comunicado a razón de esto y vamos a estar conversando con ella por lo que fue esta semana, además de escuchar también bastante de lo que ocurrió en el marco de la represión y de los reclamos de los laburantes de la línea. Previamente se había manifestado también en contra del CELS, antes también de la también el CELS, así es. Impactante la imagen de la represión, no, realmente. Hablaban de batalla. Yo escuchaba batalla campal. ¿Dónde estaba la batalla? ¿Un chofer de colectivo con un policía, con un gendarme? ¿Cuál es la batalla? O sea, un poco más que Games of Thrones, ¿no? No, además esa cuestión, exactamente. Esta cuestión de esos conceptos, por ejemplo, eso hace repasar aquella cultura cuando te decían guerra contra la subversión. No fue guerra contra la subversión. Claro. Fue una cacería. Terrorismo de Estado, claro. Entonces fue la evidente hegemonía de quien tiene la represión contra, en este caso, trabajadores. Me quedé pensando en lo que decía Corina. Qué vergüenza que un trabajador le tenga que repetir a un periodista y además enfatizar diciéndole, te digo la verdad. No, era tremendo. Una falta de respeto hacia los laburantes impresionante. Pero ¿cuál es el alma del cronista? Sí. Que no le crea un laburante, sí, que le dice, tenemos despedido. Pero no lo saques de última, porque la verdad que lo estás sacando para justificar una cuestión de conciencia, pero no porque te interese saber realmente lo que está pasando. Instando a que levanten el corte porque la empresa había dicho que todo lo que decían los trabajadores no era cierto. Y también hay otro dato bastante feo, digamos, en la semana, el jefe de gabinete Aníbal Fernández y después, lamentablemente, también el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, manifestaron en distintos programas de televisión que este conflicto, los trabajadores querían un muerto más. Querían un muerto, no un muerto más. Un muerto, claro, la cuestión de martirizarse. Para martirizar. Y lamentablemente tenemos para contrarrestar lamentablemente. Qué lástima lo de Petri, porque viene terrible, del movimiento obrero. Terrible la declaración que hizo de Petri. Pero lamentablemente tenemos para recordar un caso muy similar de lo que está sucediendo ahora, gracias a Dios ahora no está pasando, pero lo que pasó con Mariano Ferreira en un contexto muy parecido. En ese momento era la Unión Ferroviaria con la Policía Federal y ahora es la Gendarmería y la complicidad también con la UTA y un sector del gobierno, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Tenemos equipo completo hoy. Está Ramiro Lorenzo, está Natalia Palmeiro. Para nosotros es un privilegio trabajar aquí en todo lo que significa la producción sobre la hora. Acuérdese, nos puedes llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Hoy en el Día de la Pachamama, de la Caña con Ruda, ¿qué significa para usted esta jornada? Lo escribimos en el Facebook y ya tenemos respuesta de nuestros oyentes. Liliana Espoto dice, se puso de moda cuando en realidad es una tradición que hasta debió ser llevada al sincretismo por parte de los pueblos originarios para no desaparecer ante la preeminencia de la religión que trajeron los europeos. La Pachamama merece este homenaje porque ella es divinidad que se dona en frutos y lo sigue haciendo. Ojalá cada vez esta fiesta de la caña con ruda se potencie con el pleno significado que de a poco pareciera que empezamos a darle. Gracias, Carlos, nos dice Liliana, al revés. Gracias, Liliana, por este comentario tan lindo que nos enviaste al Facebook. ¿Qué más tenemos, Cori, para este boletín de 3 horas que es sobre la hora? Como decíamos más temprano, otro de los temas que vamos a estar tocando tiene que ver con la situación de los parques nacionales. En realidad, a raíz de esta noticia que se dio a conocer la última semana sobre la situación de el parque nacional que está en el impenetrable chaqueño, sobre un parque, o sea, esos parques nacionales declarados como parque nacional, pero que no tienen recursos en su funcionamiento desde todo punto de vista para funcionar como un parque nacional, para cumplir con sus objetivos o con sus cometidos como parques nacionales. Pero en realidad, bueno, esto es un hecho que también se suma a todos los que sí están reconocidos, a los que supuestamente tienen presupuesto, y a la situación de los trabajadores y de los lugares, digamos, quienes hemos podido recorrer parques nacionales. Inclusive tenés un listado de los de tus favoritos, porque la pasaste bien en uno, porque son divinos, no sé. Afuera de aire hablábamos de los Alerces, por ejemplo, el parque nacional que está en la provincia de Chubut. Bueno, y las Cataratas del Iguazú es un parque nacional. Por nombrar algunos de un montón, el Palmar es otro parque nacional. Así esos lindos donde uno recuerda haberla pasado bien. Vamos a conversar con Antonella Maranesi, que es integrante de Parques Nacionales aquí a nivel nacional, que forma parte de la Coordinación Nacional de Parques Nacionales, que es un agrupamiento de trabajadores que están preocupados por esta temática, para charlar un poco más sobre la situación que atraviesan y sobre el cómo de sus actividades cotidianas. Y el clásico de sobre la hora de las 8:30, el ping-pong, nuestro mural de voces, ¿sobre qué es? Sobre Código Civil, te lo va a contar Manuel, mira. En este momento ya estamos regidos por, hace 8 horas 22 minutos, 11, 12, 13 segundos, estamos regidos por el nuevo Código Civil, bueno, en el característico ping-pong de la segunda media hora de sobre la hora, hemos conversado con algunas voces, con algunos referentes, para que nos den su opinión con sus cosas a favor, pero también algunas zonas oscuras que tiene este nuevo Código Civil. Así que vamos a estar charlando de eso. Cori, ya que lo tenés ahí, al diario Clarín impreso, fíjate lo que dice de Siderca acerca de lo que va a pasar. Justamente pasándolo, que dice que por la caída del petróleo, Siderca suspendió a 3.300 empleados, según dice Clarín. La planta de Campana trabaja al 30% de su capacidad y hubo también retiros, y además no van a estar renovando contratos. Así que esta es la situación que dice esta empresa Siderca, que es una empresa del grupo Techint. Justamente. ¿Aparece Techint entre tus empresas ganadoras de dinero? YPF y Techint son un lugar privilegiado. Clásico de clásico. En el ranking está Techint. Segunda. Primero YPF y segundo Techint, pero siempre, en la década fue así. Salvo en la década del 90, donde Techint estaba primero. Eso tenía que ver, entre otras cosas, como YPF, en manos de los españoles, mandaba todo para afuera y además subfacturaba en realidad. Esas son otras cosas que algún día hay que charlar. Esta es la facturación que figura en los balances de las empresas, pero vos sabés que los balances se pueden dibujar. Esto lo sabemos de los tiempos de Lisandro de la Torre, cuando denunció lo que era la doble contabilidad de los frigoríficos. La famosa, como le llamaban en la época de los que habían de la contabilidad creativa, que le decían las empresas norteamericanas que fraguaban balances, ¿no? Recordemos, Enron fue creo la emblemática. Sí, sí. Y ellos les decían una cosa, contabilidad creativa, mirá, ¿no? Qué bien, como tipo, qué eufemismo. Vinculados a la creatividad, el arte, ¿no? Con los libros contables. Nada menos. En este caso, Siderca, que como bien dijo Corina, ha decidido suspender a 3.300 empleados, forma parte del grupo Techín. ¿Sabe lo que vendió Techín el año pasado por el balance recientemente publicado? 169.807 millones de pesos. Le repito, 169.807 millones de pesos. Eso es lo que vendió. Es un monto impresionante. Incluso si busca por provincias, no sé si la provincia de Buenos Aires tiene el presupuesto de lo que vendió Techín. Eso significa 471 millones de pesos por día, 19 millones de pesos por hora, 327.559 pesos por minuto. Y despide 3.300 empleados porque dice que no puede bancar, en este caso, el costo del petróleo, que dicho sea de paso, es un costo que viene de lo internacional. No tiene que ver con lo local. Y en lo local, a Techín le fue bárbaro. No, sí, pero además es un costo que están hablando de que se habían comprometido a pagarle $77 el precio del barril y se lo van a pagar a $50. Además, mirá. Tampoco es que no van a ganar dinero, aún con esa justificación, digamos. Además, digo, si un poco lo que hablábamos también, lo que mencionabas de YPF manejado por los españoles, si vos manejando petróleo, moviéndote con petróleo, perdés plata, y me parece que la culpa no es de los laburantes, hay algo que no estás haciendo vos, en el caso que pierdas plata, ¿no? Cosa que, si perdés plata vendiendo petróleo, tenés algún problema, ¿no? Es un récord absoluto. Algún día eso lo dijo excelentemente un gran investigador del petróleo, un gran defensor de lo nacional, que era Adolfo Silenzi de Stani, que dice, el mejor negocio del mundo es vender petróleo. El segundo mejor negocio del mundo es mal vender petróleo. Claro. Porque termina haciendo un gran robo sobre lo que vendés. Eso decía Adolfo Silenzi de Stani y claramente demuestra esto que vos decís, Manu. 4010-7157, 4010-7158. Seguramente Federico Chechele hoy tiene postales, perlitas, blancas y negras para contar. Sí, tengo varias. ¿Saben cuántos extranjeros van a votar en la provincia de Buenos Aires? Muchos. ¿Cuánto es mucho? Y no tengo idea. Más de 500.000. Muy bien, Duarte. Pero aparte está bien lo que me sorprende lo que dijiste porque de una pero no por tu capacidad. No te tenía. Estás subestimando. No. Justo, concretamente son 569.120 extranjeros que van a votar en la provincia de Buenos Aires. Lo que me sorprende, y por eso te felicito, es que desde se incrementó casi un 100% desde el 2003, desde las últimas elecciones. En las últimas elecciones votaron 298.000 extranjeros en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver, obviamente, hay mucha injerencia con toda esta movida que hizo el ministro del Interior con el tema de los documentos, Florencio Randazzo con el tema de los documentos, donde se habilitó documentos para todos y para todas. Exactamente. Digamos. Por suerte, porque la verdad que son poblaciones que estaban, era complejísimo poder resolver la documentación que necesitaban, quedaban afuera de muchísimas cosas, no solamente de votar. Sin duda. De los 135 distritos, solo en 133 van a votar extranjeros. Solo en dos distritos no votan extranjeros. ¿Cuáles? Son Tordillo y General Guido. Son dos pueblos que son cerca que de Bahía. Cerca de Bahía Blanca, ¿no? Un poquito más para acá. Están pegados, son pequeños, pero en ese lugar no tienen extranjeros. La verdad no tienen los documentos. Exactamente, no tienen los documentos. O los explotan de otra manera. Claro. Lo más probable es que sea esta última opción, digamos. ¿No? Porque que haya algún taller de chiquis. No, pero más que no, son ciudades donde hay mucho chacarero en esos lugares. Entonces, como uno se imagina que hay muchos laburantes de países limítrofes que no están documentados y que los tienen ahí. ¿Cuál es, obviamente, la ciudad por excelencia de extranjeros? Lo estoy poniendo a prueba, estoy tomando examen. La Plata tiene una gran población paraguaya. Es La Matanza. Ah, que más claro, era como lógico. Electoralmente es la gran... 86.000 electores. 86.000 electores. Y eso te después vamos mucho a seguir. Más datos. Vamos a ir con un cachito de música porque ya estamos sobre las 8:30 de la mañana. El tango entero por para eso. Tangueros. Y después se viene el informativo y luego el ping-pong aquí sobre la hora. Acuérdese, llámenos al 4010-7157, 4010-7158. ¿por quién va a votar el domingo que viene y por qué? Y además, ¿qué significa para usted esto de la Pachamama? No se pierda, esto es Sobre la Hora, de aquí hasta las 11 de la mañana. Los invitamos a compartir con nosotros este fenomenal fragmento del día. Alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur, grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, le enseñaste al gaucho golpeándole en la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza a corcoviar furiosa cuando quiso montarla un extranjero. Y orgullosa soledad, sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimos. Detienen a dos acusados de matar a un joven a la salida de un boliche. Los detenidos están sospechados de haber matado a Ezequiel Chamorro, de 18 años, y herir de dos balazos en las piernas a Agustín Soriano, de 17, en la puerta de un local bailable en Ingeniero Budge. Tras establecer la identidad de los autores de los disparos, los investigadores, con apoyo del Grupo Halcón, concretaron en las últimas horas una serie de allanamientos en viviendas de Ingeniero Budge y detuvieron a los acusados. Por la crecida del Paraná, recomiendan no navegar de noche en Entre Ríos. Ante la crecida del río, que se mantiene en avance desde hace unos 10 días, las autoridades de prefectura recomendaron evitar la navegación nocturna y extremar la precaución el resto del día, aunque el agua no llega al punto de alerta en puertos de esa provincia. Las últimas mediciones en Puerto Nuevo indicaban que el río había superado los 4 metros y la tendencia era creciente. Sin embargo, los especialistas descartaron que vaya a llegar en breve a los niveles de alerta de 4 metros 70. La próxima semana comenzará en La Rioja el juicio por la represión en la dictadura militar. La Justicia Federal confirmó que el 6 de agosto el Tribunal Oral Federal de La Rioja comenzará a juzgar a los imputados en la mega causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia. Entre los numerosos acusados está el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex juez federal Roberto Catalán. Los militares y civiles acusados afrontarán cargos por homicidio y asociación ilícita. Muchas de las víctimas estarán presentes en las audiencias porque la dictadura en La Rioja se caracterizó por el alto índice de detenciones. 9 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 90%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Hola, mi nombre es Paula. Vivo en Tigre, cerca del puerto, cerca del río. Con mi esposo tenemos 2 hijas hermosas que vemos crecer cada día. Pero para llevarlas al pediatra, tengo que ir hasta San Isidro. Es tiempo de cambiar esto. Por eso voy a votar a Sergio Spolsky, para que los centros de salud estén abiertos las 24 horas con médico clínico, pediatra y gerontólogo. El 9 de agosto te pedimos tu voto para Sergio Spolsky como intendente de Tigre y Daniel Scioli como presidente de la Nación. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales. Con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Los sábados a las 13, te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. El explorador cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid. AM990. Todas las voces. Hola, mi nombre es Rodrigo. Vivo en Pacheco desde que nací hace 42 años. Toda una vida. Pero no quiero esperar toda una vida para vivir en un barrio con cloacas y agua potable. Es tiempo de cambiar esto. Por eso voy a votar a Sergio Spolsky, porque su prioridad es llevar la red cloacal a todos los vecinos. El 9 de agosto te pedimos tu voto para Sergio Spolsky como intendente de Tigre y Daniel Scioli como presidente de la Nación. ¡No! Este sábado arrancamos en la Paternal. Juegan Argentinos Godoy Cruz. Lo relata Roberto Perazo. Lo comenta Martín Dana. Seguimos desde el Bajo Flores. El Ciclón San Lorenzo recibe a Gimnasia La Plata, que quiere seguir ganando. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. Y cerramos el sábado en Santa Fe para Colón Independiente. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Pablo Ferrando. En Radio Fútbol Club por Splendid. AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Las PASO son antidemocráticas. Necesitamos 400.000 votos para que tus reclamos no se queden afuera. Vamos por una alternativa socialista. Vota Manuela Castañeira, presidente. Jorge Ayala, vice. Movimiento al Socialismo, lista 13, ASO. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Hola, soy Luis Zamora. La dirigencia política es cada vez menos creíble. El gobierno se enfrentó con Scioli. Ahora se juntan para conseguir votos. La oposición se amontona para lo mismo. Que haya cambios de fondo depende del pueblo. ¿No es hora de que los pueblos manden? Corta boleta. Luis Zamora. Marta Martínez. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A. Autodeterminación y libertad. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Entra en vigencia el nuevo Código Civil de la República Argentina. Afectan directamente la vida cotidiana de las personas. La elaboración del proyecto llevó mucho tiempo y la participación de muchos juristas expertos en derecho de familia, en derecho comercial. El código empieza a implementarse, entra en vigencia el 1 de agosto. Hay algunas novedades, por supuesto. Una tiene que ver con el cuidado de los chicos y del hogar. Va a tener ahora una retribución económica. Hay muchos cambios en materia de adopción, en materia de reparto de bienes. Se habían analizado mucho cuando se aprobó, pero eso quedó lejano, fue el 1 de octubre del año pasado. Ya hacía falta actualizarlo, hacía 150 años que teníamos los viejos códigos. Acá. Seguimos sobre la hora y lo que viene ahora es justamente esto. Mural de voces, ping-pong tradicional aquí sobre la hora, sobre esto que ya empieza a regir. En el cuerpo no se sintió, no es un cambio de sol, ni de temperatura, ni de aire, ni de colores. Pero sí es cierto, hoy empieza a regir, hoy ya está rigiendo, como dijo Manu, un nuevo código civil en la Argentina. Civil y comercial, porque recordemos que se unificaron... El código, el que se modifica, el que estaba vigente hasta hace casi nueve horas. Era el viejo código, el de Vélez Arfiel. Claro, ¿no? Dalmacio Vélez Arfiel. Estamos hablando de la década del 60, del siglo XIX, ¿no? Atrasaba dos siglos el código que estaba. Exacto, había muchísimas prácticas. Con lo cual uno puede, a ver, entender que en virtud de lo que fue el último siglo y medio, más o menos, quizá era necesario, y seguramente era necesaria, alguna actualización, algún aggiornamiento de algunas cosas. En el medio hubo también reformas de la constitución que nos rige hoy no es la que regía en allá a mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, un poco vamos a empezar este ping-pong escuchando a Luis Campos. Él es integrante del Observatorio de Derecho Social de la CTA y fue asesor parlamentario que trabajó junto a la legisladora, a la diputada nacional, mandato cumplido, Liliana Parada, en lo que fue la discusión de este código que ya nos está rigiendo, hablándonos un poco sobre el código en general a partir de la necesidad de actualización. El código avanza sobre numerosas cuestiones, algunas de las cuales efectivamente necesitaban ser actualizadas, necesitaban ser modificadas, fundamentalmente el capítulo de normas que regulan las relaciones de familia. Las relaciones de familia todavía en muchos casos estaban reguladas de acuerdo a los criterios vigentes en nuestro país en el siglo XIX. Entonces, en ese sentido sí era necesaria una actualización, sí era necesaria una modernización, que incluso no fue todo lo progresiva que podría haber sido. En cuanto al espíritu general de este código, se lo intentó presentar como que era una especie de constitucionalización del derecho civil. Es decir, darle cierta jerarquía o cierto espíritu de constitucionalidad y sobre todo se lo intentaba ligar a los avances progresivos en materia de derechos humanos a las relaciones civiles. Y en realidad lo que hay en este código es un movimiento exactamente opuesto. De hecho, más que la civilización de las relaciones comerciales, lo que uno podría decir respecto de este código es que es el avance de las relaciones comerciales sobre las relaciones civiles. Todo está pensado desde las relaciones comerciales y en particular de las relaciones patrimoniales. pareciera que el eje de el nuevo código es garantizar las relaciones patrimoniales, las relaciones comerciales, y para ponerlo en alguna frase que se usó durante muchísimo tiempo, tiene que ver con darle seguridad jurídica a las inversiones. Es decir, darle seguridad jurídica a las relaciones patrimoniales, a las relaciones comerciales, es, en otras palabras, darle seguridad jurídica a las inversiones más allá de los derechos de las personas. Esto se ve, insisto, en numerosas, ya sí, cuestiones más puntuales, más específicas del código, algunas que afectan en una forma muy perjudicial a los trabajadores. Vamos a tomar esta última parte de Luis Campos, de pensar que hay cosas que pueden llegar a ser perjudiciales para los trabajadores. Dejemos eso en el tintero porque vamos a volver sobre el final de este ping-pong. Y vamos con una de las cosas que por ahí hizo, digamos, tuvo bastante aceptación en general o en ciertos sectores, que es el tema de los nombres, ¿no? De cómo se rigen ahora el tema de la cuestión de los nombres, los apellidos. Y sobre esto nos va a ilustrar Araceli Díaz. Ella es presidenta del Colegio de Abogados de Rosario y la escuchamos. El apellido de las personas puede ser el materno o el paterno. Y estamos hablando de materno y paterno, en realidad estamos hablando en un lenguaje viejo, de cualquiera de los progenitores, porque podrían ser dos mujeres o dos hombres. Y allí los padres tendrán que decidir cuál va a ser el apellido que va a llevar el chico, si va a llevar uno solo, si va a llevar los dos y en qué orden van a estar. Y si no se ponen de acuerdo respecto de cuál va a ser el primer apellido, lo van a sortear. Y todos los demás hermanos que puedan venir luego son obligados a llevar el mismo apellido que el primero. Respecto de la mujer casada, que ya tenía habilitado no utilizar el apellido fulana de tal, puede usarlo, puede no usarlo, puede usarlo sin el de, o sea, anexando el apellido de marido al propio. Pero también puede ser al revés. El hombre puede usar anexado el apellido de su esposa. Una de las cosas que por ahí menos se piensa... Eso me gustó, lo que dijo recién ese hombre, que mi apellido puede estar anexado al de mi esposa. Por cuestión de seguridad es probable que uno termine haciendo esas cuestiones. No, y el de tu esposa al tuyo puede estar anexado. No, está bien, pero no le conviene. Salís ganando vos. Claro, exactamente. A eso no le conviene. Decía, por la igualdad de apellidos. Exactamente. Con el tema del apellido es ahora, a partir del día de hoy, un chico que nace, los padres tienen la opción, ¿no es cierto? No, antes de, también. Por eso quería decir. Pero esto de antes, ¿no se anexa con esta reforma que se hizo? Ahora como que se institucionaliza. Por eso, claro, porque, claro, como no la ley de matrimonio igualitario. Por ejemplo, claro, yo tengo tres hijas que llevan mi apellido. Podría ser no, no sería mi caso porque estoy divorciado, ¿cierto? Pero supongamos que yo siguiera viviendo con mi esposa. Ahora yo ya tengo las herramientas legales para anexarle el apellido de la que era mi esposa. No, el nombre que ya está. Como está inscripto, entiendo que... Que ya está. El tema es que si tuvieras ahora... No, pero, pero se trata también de elegir qué apellido lleva primero. Que en realidad esto es algo que estaba contemplado, pero la implementación era toda una discusión que dabas en cada lugar. Es decir, yo puedo tener una hija que se llame... que tenga primero mi apellido que el del padre. Ajá. O un hijo. En realidad eso ya estaba definido de esta manera. Lo que ocurrió, por ejemplo, hubo situaciones en La Plata, conozco un caso que llevó casi un año que aceptaran este debate que está contemplado, pero que esté naturalizado que así sea. Y que eso lleva a que, por ejemplo, una nena, que además era una trabajadora del Centro de Formación Profesional de ATE, la nieta de ella, tuvo más de un año sin obra social por no poder tener esta discusión saldada dentro de lo que tiene que ver con la inscripción de los niños o de las niñas. Eso también está contemplado dentro del código ahora. Decía que por ahí uno de los temas que menos se ha tratado a la hora de hablar de este código es la cuestión medioambiental, ¿sí? Y hay un punto que están denunciando desde distintos sectores ambientales. Nosotros ahora vamos a escuchar a Enrique Viale, de abogado ambientalista, que es la cuestión, el viejo código, el código civil que nos rigió hasta hace un rato, establecía que las orillas de los ríos, los 35 metros próximos, serán caminos públicos que digamos no nadie podía apropiarse de eso. Esto ahora no solo se modifica la distancia, que pasan de 35 a 15, sino que se pierde el concepto de que esos 15 metros son caminos públicos. Por lo tanto, se pueden privatizar. Exactamente. El camino de Sisa. Exactamente, de esto vamos a escuchar hablar entonces a Enrique Viale. El actual código tiene un artículo que establece 35 metros en cada margen de los ríos de nuestro país, que son un camino público, ¿no? Un camino público donde se permite el libre acceso a la población. Bueno, el nuevo código no solo lo reduce de 35 a 15 metros, sino que le quita el carácter de camino público, lo que va a hacer que, por eso nosotros estamos hablando de que estamos quizás ante la mayor privatización de tierras de la historia, ¿no? Es brutal, va a ser muy difícil acceder a los ríos del país por esta eliminación. Y vuelve a una vieja concepción, en realidad, le pone camino de sirga, que tenía que ver con el apoyo a la navegación cuando no existía la navegación a motor, ¿no? Es decir, esa franja de terreno servía en su momento para que bueyes arrastren embarcaciones, es decir, para ir contracorriente, algo totalmente, por supuesto, en desuetudo, es decir, que no tiene ningún sentido ahora con la navegación a motor. Este artículo que tenía anteriormente el código, que hablaba de camino público, ya había sido interpretado no solo para proteger la biodiversidad, es decir, son verdaderos corredores biológicos a 35 metros, que ahora se van a haber reducido a 15, sino que además también habían sido interpretadas para una función social y ambiental, para el libre uso y goce de la población. Ese era un avance que la sociedad había logrado con muchos esfuerzos, en la Patagonia fundamentalmente, y bueno, y esto es un retroceso enorme porque ahora el código, como le dije antes, no solo reduce a 15, es decir, que van a poder construir hasta 15 metros de los ríos, sino que esos 15 metros no son más un camino público, ¿no? Para hacer un cálculo escuchábamos a Viale recién hablando de que es la mayor privatización de tierras de la historia argentina, para hacer un cálculo pensemos en todos los ríos, grafiquémonos todos los ríos que hay en el país, ¿sí? De esas orillas multipliquemos la longitud de los ríos por 20 metros por 2, porque es de cada orilla, y bueno, es una cantidad importante. Sí, peor que cuando significó la instalación de los rieles de los ferrocarriles en el siglo XIX, que lo denunciaba maravillosamente Scalabrini Ortiz, que significaba la privatización de tierras para los ingleses, en definitiva. Esto es peor, tiene razón lo que dice Viale. Y los impactos que puede llegar a tener esto en cuanto a lo que es la especulación inmobiliaria. Escuchamos a Enrique Viale, abogado ambientalista. Hay un punto que me parece muy importante remarcar, resaltar, es nosotros conocemos figuras extremas del extractivismo e incluso empresas, ¿no?, relacionadas con la mega minería, con el fracking, petroleras, pero hay un tema que lo tenemos muy etéreo todavía, que me parece que hay que poner en lugar que corresponde, y le digo por la asamblea y nosotros, los que investigamos o estamos con esto, que es la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria es una figura también extrema, nosotros decimos el extractivismo, porque se acapara territorio, despala esa población, degrada el ambiente, pero que no la tenemos casi cuestionada, ¿no? Es decir, no tenemos el nombre de las grandes empresas, pero han hecho grandes estragos en nuestro país. En la Patagonia se están aprobando, están privatizando la naturaleza, miren lo que hicieron en La Plata, en Luján. Bueno, entonces eso que me parece que tenemos que prestar mucha atención. Habíamos escuchado primero a Luis Campos, que decía que el Código Civil y Comercial lo que hacía era garantizar, o que el objetivo final era garantizar lo que se llama la seguridad jurídica de las inversiones, y que tenía muchos aspectos perjudiciales para los trabajadores. Bueno, la entrevista con Campos para este ping-pong fue bastante extensa, podríamos haber hecho más de un ping-pong solo con lo de Campos, y fue bastante difícil ver qué dejar de lado y qué no, porque era todo bastante sustancioso. Hay dos ejemplos en lo que nos decía Campos, que uno de los argumentos es que las leyes, el Código Civil no se mete sobre los derechos laborales porque eso tiene sus propias reglas. El tema es que al meterse con lo que es la regulación de los contratos, de alguna manera toca también lo que son los derechos laborales. Vamos a escuchar uno de los casos, que es en el caso de las franquicias, cómo esto puede llegar a perjudicar bastante la vida de trabajadores. La regulación de los contratos afecta directamente a los trabajadores. Esto se puede ver en cualquier reclamo laboral donde, por ejemplo, en los casos de tercerización, donde lo que se está discutiendo no es solo la existencia o no de una relación laboral, sino quién va a ser el empleador que se va a hacer cargo de los créditos de los trabajadores frente a, por ejemplo, casos de insolvencia de un empleador. Y esto lo podemos ver en algunos contratos muy modernos, algunos de los contratos que están más de moda en los últimos años, como por ejemplo el contrato de la franquicia. El contrato de franquicia es un contrato comercial entre dos empresas, una llamada franquiciante, otra llamada franquiciado. Cuestiones muy técnicas, pero que para ponerle un nombre y apellido podemos pensar en McDonald's. Los trabajadores que, en el caso de McDonald's, tienen la ropa de McDonald's, el logo de McDonald's, trabajan en un negocio que tiene la estética de McDonald's, que venden hamburguesas de McDonald's, en realidad no son empleados de McDonald's. Son empleados de un empresario, que puede ser un empresario individual, puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, distintas formas, que tiene un contrato con McDonald's. ¿Qué pasa si este empresario decide cerrar, quiebra y no le paga ningún tipo de indemnización a estos trabajadores? Bueno, ¿estos trabajadores tienen posibilidad de reclamarle su crédito a McDonald's o solo van a poder reclamárselo a este empresario? Bueno, esto ya no depende de la regulación de las relaciones laborales, sino también está condicionado por cómo se regule este contrato de franquicia entre estos dos empresarios. De acuerdo al nuevo código, este trabajador que no pueda cobrarle por la razón que sea su crédito laboral a su empleador directo, por más que haya trabajado durante muchísimos años con la ropa de McDonald's, en un local de McDonald's, vendiendo hamburguesas de McDonald's, no tiene acción civil para reclamarle las indemnizaciones que le correspondan a el verdadero dueño del negocio, que en este caso es McDonald's. Bien. Y tremendo lo que acaba de decir. Sí. Vamos a repetir el nombre porque es Luis Campos, integrante del Observatorio Jurídico para del Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Que coordina Meguira. Horacio Meguira, claro, y Luis Campos él trabaja con Horacio desde hace muchísimo tiempo a la par en todo lo que tiene que ver con estos temas. Excelente lo que dice Luis Campos, porque entre otras cosas es lo que se está viendo. Esta cuestión de cómo las empresas evidentemente sienten que tienen impunidad. Y esto es como para, simplemente, Manuel, y dejo, pero me parecía que es para subrayar, porque me parece que la impunidad de los años 90, más allá del discurso antinoventista, termina ratificando por la privatización de tierras al lado de los ríos, como lo expresaste recién, y esto que señala Campos, claramente se profundiza la década del 90, por lo menos en estos artículos analizados. Sí, a ver, estas son cosas que ya vienen pasando, digo, no es que van a empezar a pasar a partir de ahora. El tema es que de alguna manera esto lo consagra y lo blanquea. Claro. ¿Sí? Algo que antes daba para que un trabajador pudiera llegar a interponer el caso que daba este de las franquicias, tomando como ejemplo McDonald's, pero puede ser McDonald's, puede ser Burger King o Knack and Pop, ¿no? Sí, digo, sí. Cualquiera, no es que uno tenga nada puntual contra McDonald's o el Noble Repulio, el que quiera. Ya directamente cierra las vías para que el trabajador pueda dirigirse directamente a accionar contra la empresa madre, ¿no? Y por último, un último ejemplo más que nos da Luis Campos, que es una nueva figura que aparece acá, que es la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? O sea, es cuando la sociedad justamente... Tenemos sociedad, un próximo Manuel Rodríguez S.A. Por ejemplo, exacto. Digamos que es hasta algo... En principio sonaría contradictoria, porque si es sociedad no es unipersonal. Sí, vos y el espejo sería. Claro, ¿no? Nosotros, raro. Nosotros extraños. Así que bueno, vamos a escuchar a Luis Campos contando esto, cómo podría afectar a los trabajadores. El nuevo código habilita la creación de sociedades anónimas unipersonales. ¿Qué es una sociedad anónima unipersonal? Es básicamente la posibilidad de que una persona constituya una sociedad de la cual es dueña en el 100%. Ahora, imagínense si esta persona tiene un negocio y decide conformar una sociedad unipersonal, es decir, que la controla en un 100%, y todos los trabajadores de su negocio dependen de esta sociedad. Bueno, esta sociedad el día de mañana quiebra, o le va mal el negocio, y los trabajadores le quieren hacer un juicio para demandarle la reparación de los créditos, solo le van a poder reclamar a la sociedad anónima unipersonal, pero no le van a poder reclamar un peso al dueño de esa sociedad anónima, que era el dueño en un 100%. Durante muchos años, en los cuales el negocio puede haber sido exitoso, esta persona, este capitalista, dueño de la sociedad anónima unipersonal, retiró ganancias, se dio la gran vida, constituyó un gran patrimonio, Dios, acumuló grandes riquezas. Ahora, una vez que le va mal, y esta sociedad, por ejemplo, va a un concurso preventivo de acreedores o incluso a la quiebra, luego los trabajadores no van a poder ir a reclamarle al verdadero dueño del negocio porque en el medio hay una figura llamada sociedad anónima unipersonal. Esto en la actual legislación está prohibido, a partir de mañana va a estar permitido. Excelente este punto de vista, porque además nos va ilustrando sobre algo que es un mamotreto, son casi 800 páginas. Yo tuve el privilegio ayer de que me regalaran el nuevo Código Civil. Realmente un privilegio. Para hacer pesas te sirve, ¿no? ¿También? Sí, yo no creo tampoco que pueda hacer pesas en estos momentos porque el corazón no me lo permite. Pero lo cierto es que frente a este mamotreto, los apuntes que pusiste, Manuel, son realmente notables para tener en cuenta. Sí, recordando siempre que, a ver, era necesaria seguramente una renovación. Totalmente. Todo, pero podría haber ido algunas cosas, que hay cosas que están muy bien y otras que podrían haber ido para otro lado. Déjame dar por último un poco los créditos de dónde salieron los audios. ¿Cómo no? Tomamos cosas de lo que es la agencia de Farco, agencia.farco.org.ar. Esto le muy recomendable, todos los días se renueva con entrevistas, con informes de la que producen las radios comunitarias de todo el país y de La Olla TV, de donde Excelente. Trabajamos siempre. Vamos con el informativo y después, de aquí hasta las 11, no se pierdan Sobre la Hora, el precandidato a presidente de la Nación por el Frente Popular, Víctor de Genaro, y la más joven de las candidatas a vicepresidenta de la Nación, que es Evangelina Codina, que viene Codoni. ¿Qué dije? Bueno, Evangelina Codoni, que viene además con el proyecto de las 100.000 chacras. ¿100.000 chacras dije bien? No, o un millón, millón de chacras. Chacras. Más, 10 veces más. Muy bien. Estén atentos, que a la próxima se lo decimos bien. Exactamente. Radio Splendid informa. Hora 9 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 4 décimos. Aumentan las prepagas, las cuotas de la medicina prepaga aumentarán desde este sábado un 7%. Será el tercer ajuste en lo que va del año y la suba acumulada alcanza el 18%. El aumento en las cuotas, que varían según edad y planes, afectará a más de 4 millones de afiliados. Escracharon la casa de un docente acusado de abuso en un colegio de Flores. Un grupo de padres escrachó anoche la casa de un auxiliar de educación física de 21 años, acusado de abusar al menos de 7 chicos en el colegio Nuestra Señora de los Remedios de ese barrio porteño. Los padres se manifestaron en el frente de la vivienda ubicada en la calle Portel al 1000, donde se presentó personal de infantería de la Policía Federal para evitar que la situación pase a mayores. El abogado de los padres, Patricio García, expresó que la Fiscalía seguirá recolectando pruebas esta semana, además de ordenar la indagación del docente acusado y la declaración de los menores a través de la Cámara Gesell. Leandro Somoza sufrió la fractura de la clavícula derecha. El mediocampista de Vélez sufrió anoche la fractura de la clavícula derecha en el partido que su equipo perdió ante Temperley por 2-1. Somoza, de 34 años, chocó con un rival cuando se jugaban 4 minutos de adicionado del segundo tiempo y al caer sobre el césped quedó tendido y debió ser retirado en camilla sin poder completar el partido. El mediocampista fue derivado al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía para hacer estudios más exhaustivos sobre su lesión. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimos, humedad 90%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Hola, mi nombre es Paula, vivo en Tigre, cerca del puerto, cerca del río. Con mi esposo tenemos dos hijas hermosas que vemos crecer cada día. Pero para llevarlas al pediatra, tengo que ir hasta San Isidro. Es tiempo de cambiar esto. Por eso voy a votar a Sergio Spolsky, para que los centros de salud estén abiertos las 24 horas con médico clínico, pediatra y gerontólogo. El 9 de agosto te pedimos tu voto para Sergio Spolsky como intendente de Tigre y Daniel Scioli como presidente de la Nación. Este sábado arrancamos en la Paternal. Juegan Argentinos Godoy Cruz. Lo relata Roberto Perazo. Lo comenta Martín Dana. Seguimos desde el Bajo Flores. El Ciclón San Lorenzo recibe a Gimnasia La Plata, que quiere seguir ganando. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. Y cerramos el sábado en Santa Fe para Colón Independiente. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Pablo Ferrando. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Unidos podemos hacerlo, porque unidos somos invencibles. Adolfo Rodríguez A., presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Leyes 26.215, 26.571. Vamos a una renovación en el frente de izquierda. Para que sea una gran fuerza que defienda tus reclamos. En las PASO, vos vas a poder decidir. Ayúdanos con tu voto. Junto a Nicolás del Caño, presidente, en Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado. Lista 1A, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Vamos por una alternativa socialista. En la provincia, vota Javier Gobernador. Cisneros vice. Movimiento Socialismo, lista 13 ASO. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Hola, soy Luis Amora. Las mejoras en las condiciones de vida se agotaron porque no hubo cambios de fondo. El gobierno empezó a ajustar el salario. El trabajo en negro no baja, mientras las empresas y los bancos ganan fortunas. Miles de millones de dólares se siguen yendo para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta. Que haya cambios de fondo depende del pueblo. ¿No es hora de que los pueblos manden? Corta boleta. Luis Zamora. Marta Martínez. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A. Autodeterminación y libertad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Junto a Sergio Massa, presidente, vamos a cambiar miedo por seguridad. En la provincia, menos mal que está Felipe. Más seguridad. Menos mal. Massa, presidente. Felipe, gobernador. Felipe Solá, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador, Massa 15. Lista 138. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. En 990 kHz. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Ya están nuestros invitados aquí en el piso. Evangelina Codoni, dije bien. Evangelina Codoni, nuestra bella y luminosa candidata a vicepresidenta de la Nación, una de las más jóvenes de las candidatas y además con una gran militancia. Y nuestro querido Víctor de Genaro, precandidato a presidente de la Nación. Acuérdese que estamos a una semanita de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y por eso le estamos consultando además a usted a quién va a votar. Y si tiene ganas, díganos por qué. Puede llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158, y como ya lo ha hecho gente, a través de nuestro teléfono celular 0341-155-196-286. Ya tenemos varios mensajitos, así que lo vamos a estar compartiendo. Y también sobre el Día de la Pachamama. ¿Qué significa el Día de la Pachamama? Así que vamos a compartir. Hablando de la cuestión de la Madre Tierra, hablando de la naturaleza, Corina, vos habías anticipado un tema sobre el que vamos a conversar con una entrevista. Vamos a escuchar un poquito primero lo que pasó esta semana y enseguida vamos a la entrevista, si te parece. vamos a salir sin cobrar boletas hasta que solucione todo. Acá el gobierno es responsable de esta situación. No están llamando a los verdaderos y legítimos representantes de los trabajadores, que somos los delegados, y quieren resolver esto vía la UTA y vía la empresa. Y no están tomando efectivamente los reclamos de los trabajadores. Están hablando de 47 despedidos cuando tenemos 53. Con la plata del subsidio dejan los colectivos parados acá. Total, ellos cobran igual el subsidio y nos sacan el servicio de la calle. Un grupo muy chiquito, reducido, de gendarmes. Ahí empiezan a tirar con balas de goma. Están tirando vallas, ahora sí están tirando gas. Balas de goma. Los compañeros están en el centro médico, los heridos. Tenemos por gas lacrimógeno y por golpes. Golpes en la cabeza, golpes en la cara, en la frente. Vimos cómo se llevaron varias personas detenidas, por lo menos 8 o 10 personas detenidas, algunos con heridas cortantes en la cabeza. La gendarmería prácticamente jugaba al tiro al pato, ¿no? Apuntándose acá y con saña, indiscriminadamente. Reprimen a los trabajadores nos reprimen. Por hacer un reclamo genuino, desarmados, nos reprimen. No hay ninguna solución de fondo. Llevan 37 días, 53 despedidos. La empresa dice que ha reincorporado a 47. Los delegados dicen no haber sido notificados. Por fin reaccionó el Ministerio de Trabajo y citó a los trabajadores. Esta es la un poco el raconto de lo que ocurrió esta semana, que algunos medios de comunicación escuché reiteradamente que hablaron de batalla a la hora de contar lo que fue la represión de la gendarmería a los trabajadores de la línea 60. Aquí los escuchábamos entonces a los trabajadores, no solamente contando el número real de despidos, que dista mucho del número que afanosamente la empresa trató de decir, pero además de las declaraciones, del uso que se hizo desde los medios de comunicación a la hora de encontrar una definición a lo que estaba ocurriendo, el propio ministro, el propio secretario en realidad de Seguridad de la Nación, estamos hablando de Sergio Berni, llamó a los trabajadores que protestaron de la siguiente manera: inadaptados, incivilizados y violentos, además de avalar lo que fue la represión, que es lo que escuchamos estaba denunciando. Entre otros organismos, la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires repudió estas declaraciones de Berni y llamó también a pensar y a dialogar esta situación que estaba ocurriendo. Para conocer un poco más sobre esta postura, estamos ahora en comunicación telefónica con Sandra Rayo, que es directora de áreas de la comisión. ¿Qué tal, Sandra? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y un saludo grande a Víctor, que está por ahí, que también es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Así es, que lo estabas escuchando, me imagino, de fondo. Sandra, contanos un poco cuál ha sido, bueno, un poco el análisis que ustedes comparten a través de un comunicado, pero el análisis que hacen de lo ocurrido durante esta semana en la represión a los trabajadores. Bueno, nosotros teníamos contacto con los compañeros de la línea 60 y también con el grupo de mujeres, de compañeras que están sosteniendo también el conflicto desde hace más de 30 días. Bueno, por la agencia Andar, porque seguíamos el conflicto de cerca, porque algunos eran conocidos y han trabajado en algunos otros programas con la Comisión Provincial por la Memoria, así que además del estado público que tenía el conflicto, sabíamos, estábamos en contacto permanente con los delegados que nos informaban el estado del conflicto y nuestra agencia de noticias, que es la agencia Andar, hemos publicado esta información. Pero además, en principio sabíamos, digamos, de que iba a haber un corte en la Panamericana. Y bueno, cuando se desató la represión estuvimos también conectados con ellos, sabiendo qué estaba pasando ahí y cómo se estaba, digamos, desarrollando la cuestión. Pero había una cuestión previa que nosotros estamos observando y que lo dijimos en el informe que presentamos este año, vinculado con la protesta social, ¿no? El Estado Nacional en su momento tenía un discurso de no represión de la protesta social, que esto tenía que ver con la historia que tenía, la historia reciente de nuestro país, en el periodo democrático, lo que ha sido la protesta, la represión a la protesta, con casos emblemáticos como los asesinatos de José Quil Santillán o los asesinatos en el puente de Corrientes, en el puente general Belgrano, digamos. Lo que ha sido la consecuencia de una represión sistemática a la protesta social. Y esto nosotros advertíamos en el informe, que veíamos realmente que la represión a la protesta social venía sistemáticamente siendo, se expresaba sistemáticamente en los últimos años, y fue una advertencia que hicimos en el último informe, por algunos episodios puntuales donde nosotros también habíamos intervenido como comisión. Y en este caso particular, No, el Ministerio de Seguridad en su momento, creo en el año 2011, sacó algunos, cambiando, ¿no? Es un documento que se llama Un Nuevo Paradigma de Seguridad, donde regula muy específicamente cómo debe ser el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas. Y por supuesto, nada de eso se cumplió en la represión brutal que se hizo en la Panamericana. En principio, porque si uno lee el documento, uno de los objetivos centrales, que es la intervención de las fuerzas de seguridad en una protesta, es la garantizar la protesta y la protección de los manifestantes. Eso es lo que, si uno mira el documento, que debería regir el accionar de las fuerzas federales y que debería regir por lo menos la cabeza de Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, digamos, que dice absolutamente lo contrario y sostiene lo contrario, es que lo que debe garantizar el Estado es la protesta social y el desarrollo de la protesta, digamos, y que las fuerzas de seguridad tienen que garantizar la integridad física de las personas e intervenir para eso, cosa que en la represión de la Panamericana desde un primer momento, desde antes de que los trabajadores llegaran ahí, el objetivo de las fuerzas de la gendarmería era otro, que era la represión lisa y llana de los trabajadores, digamos. Pero además hay otro agravante, que el Estado no había estado participando activamente a favor de los derechos de los trabajadores en un conflicto que ya se sabía y que no solo son estos 35 días, porque el conflicto de los trabajadores del año 60 con Monsat viene también desde el año pasado, digamos, un conflicto que tiene historia, y tampoco el Ministerio de Trabajo ni tampoco el Ministerio de Transporte habían intervenido, digamos, garantizando el derecho de los trabajadores y también el derecho al servicio público, porque Berni reprimió, supuestamente garantizando el derecho a la circulación, pero en un conflicto que precisamente una de las cuestiones centrales que se estaba debatiendo era el tema del transporte público, ¿no? En una empresa que está subsidiada absolutamente por el Estado, digamos, que el Estado tampoco estaba interviniendo de manera efectiva, sino a favor de la empresa. Entonces, acá lo que hay que pensar un poco es el rol del Estado en relación con los derechos. Y los derechos, y una de las cuestiones centrales que la Comisión además ha sostenido con respecto al tema de la protesta, incluso cuando hubo desde el oficialismo alguna iniciativa de una ley de regulación, por así decirlo, de la protesta social, que la Comisión también salió con mucha contundencia a rechazar esto, que si no se garantiza la protesta, no se pueden garantizar el resto de los derechos, porque es el derecho de derechos, digamos, ¿no? Porque sin los dudas. Derechos básicamente pueden, una de las bases centrales es la exigibilidad del derecho. Vos sabés que en relación a esto que estás diciendo, además, lo que hay que agregar como agravante es lo que dijo Berni, que recién Corina anticipaba en el prólogo de la nota, acerca de calificar a los trabajadores como incivilizados. Eso nos hace recordar al siglo XIX sobre lo que era civilización y barbarie. No, claro. La civilización era del orden de un Estado que iba en contra de las mayorías populares, que eran las montoneras en aquel momento. Entonces, decía, lo bárbaro era lo que se manifestaba en contra de ese orden que, a palos, se tenía que imponer y que supuestamente tenía el progreso. Es realmente fuerte que lo diga un funcionario de un gobierno que hace gala, supuestamente, de la reivindicación histórica de aquellos que eran justamente los bárbaros, los incivilizados. Exactamente, además que a los trabajadores peleando por sus derechos, se los llame inadaptados, incivilizados, de alguna manera es gravísimo, sí, porque sí. Bueno, uno podría pensar que, bueno, que hubo un despliegue de las fuerzas de seguridad que no cumplieron con las normativas, etcétera. Entonces, bueno, ahí el Ministerio de Seguridad o los funcionarios pueden intervenir después. Pero no, Carlos, el propio funcionario justifica, legitima y además despliega un discurso muy peligroso, digamos, ¿no? Que ya sabemos lo que implica. Siempre la violencia y la legitimación de la violencia tiene que ver con la construcción de ese otro al que se le asigna la responsabilidad de después de la violencia que desata el Estado. Bueno, sin irnos al siglo XIX, esto pasó en la dictadura militar. Exactamente. La justificación de los subversivos también a los incivilizados, los apátridas, los desviados. Y la verdad que a tantos años de democracia, escuchar a un funcionario público diciendo esas barbaridades, que desde el gobierno nacional tampoco se salga con... No, Aníbal Fernández insistió también en ese mismo sentido, que la responsabilidad la tenían... Eso te iba a interrumpir, Sandra, discúlpame. Digamos, porque Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete, nada más y nada menos, y el diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, los dos se detuvieron en decir que el conflicto, que los trabajadores estaban buscando un muerto, digamos, poco feliz. Hoy lo citábamos el ejemplo de lo que había sido el tema de Mariano Ferreira con la Unión Ferroviaria y la Policía Federal en su momento, en un esquema bastante similar al de esto, que el otro día fue una represión y gracias a Dios no murió nadie. No, claro, estuvieron dos compañeros en terapia intensiva, digo, ¿no? Porque después, es como nosotros también planteamos en el comunicado, ahora la memoria de Costec y Santillán, y los recordamos, bueno, hay que recordarlos cuando desplegamos a la gendarmería en la Panamericana, digamos, ¿no? Ahí es cuando recordar lo que significa y las consecuencias que trajeron este tipo de políticas, porque las muertes de Costec y Santillán se inscriben en la misma lógica, digamos. Entonces, ¿de qué sirve la memoria de estos dos compañeros si no implica una transformación profunda de las propias formas de intervenir del Estado, digamos? Obviamente el Estado tiene sus fuerzas represivas, pero que la orientación de cómo actúan, etcétera, tiene que ver con cuánto menos democráticos somos como sociedad y como Estado también, digamos, ¿no? Entonces, y además el Ministerio de Seguridad, insisto, tiene escrito formas de actuación diferentes que se violaron absolutamente. No se pueden tirar balas de goma, no se pueden usar químicos. Está absolutamente... Es más, la persona detenida... incumplió él con sus propias obligaciones. Sandra, discúlpame, la persona detenida, que lo vimos todo por televisión, recién apareció, si no me equivoco, y vos quizás lo podés corroborar, 3 horas después de haber sido detenida en un hospital y obviamente todo machucado. ¿Es correcto? Sí, es lo que escuchábamos antes. Sandra, te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación. Bueno, y estaremos en contacto también para los próximos días. Y además la saludo. Le doy la palabra a Víctor, claro, que ahora te devuelve saludo, el saludo. Mira. Le mando un gran beso a Sandra, con quien compartimos en esa comisión, que es un orgullo. Y Sandra es un motor total, es el alma de trabajo ahí adentro. Bueno, muchas gracias. Un gran beso, Sandra. Besos. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra, hasta luego. Era Sandra Rayo, directora de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, analizando el comunicado que justamente ellos emiten a raíz de la represión a los trabajadores, y bueno, y que estábamos aquí compartiendo en nuestro programa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Una belleza de la cultura popular argentina, la poesía de María Elena Walsh como la cigarra, interpretada de una manera extraordinaria como solo ella podía hacerlo, Mercedes Sosa. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora, vamos a compartir justamente los mensajes que nos están llegando con las dos preguntas: ¿qué pasaba con la Pachamama? ¿Qué pasa con usted en relación a la Pachamama? ¿Qué significa? ¿Y por quién va a votar en las PASO? Aquí la gente nos llega ya con mensajitos a través, por ejemplo, del teléfono celular nuestro al 0341-155-196-286. Hola, yo voto al FIT. La Pachamama es después de la vida en sí. Esperen que tengo acá. La vida en sí es todo, nos da todo, solo que las multan, se llevan lo que generosamente la Pacha nos da. Besos para todos, muchas gracias por el mensaje. Siguen llegando mensajitos en relación a esto. Amílcar Danilo Gironelli dice: lo voto a Víctor de Genaro, porque siento que puede ser un cambio positivo en pos del bienestar de los trabajadores, de los que venimos de abajo, de los que vivimos en el lodo de este hermoso país, dice otro mensajito. Y siguen llegando mensajes aquí a Sobre la Hora. Muchas gracias por compartir con nosotros. 4010-7157, 4010-7158. Yo tengo uno de Rolando, de Temperley, que en realidad responde a tu pregunta sobre la Pachamama. Dice: la Pachamama es la esencia natural de la vida, por lo tanto, todo lo que late y respira se nutre de ella. Es la que sostiene la existencia. Todo lo que necesita el hombre, ella se lo da como una buena madre. Qué bueno. Acá Claudia también nos manda un mensajito al 0341-155-196-286. Me gustaría saber qué dice el Código Nuevo sobre la concepción de la vida. Y por otro lado dice: gracias y ojalá Víctor me termine de convencer. Besitos, dice Claudia. Muchas gracias por compartir con nosotros Sobre la Hora. Sobre la concepción de la vida, en realidad el código expresa sobre todo la mirada de la Iglesia Católica, por sobre todas además las otras religiones en nuestro país. O sea que también está presente esa mirada en el propio código sobre la concepción de la vida. Y algo pasó esta semana también sobre la eliminación esto del artículo de la educación laica, que tenía mucho que ver también con esas cuestiones. Roberto de Lomas del Millón dice que propone una investigación. Quiero saber qué pasó con el Hogar Obrero, que era quien vendía los electrodomésticos y la fundieron. Menos mal, dice Roberto, que están ustedes los sábados. Muchas gracias. Lo que decimos a Roberto, que el Hogar Obrero fue durante mucho tiempo el órgano que mantuvo el banco del Partido Socialista Democrático. Una de las tantas divisiones del Partido Socialista, que fue constituido allá por junio de 1896 y que después en algún momento generó lo que fue el Hogar Obrero. En la década del 90 eso terminó por eclosionar y por supuesto los que pusieron el cuerpo, los que pagaron las consecuencias, fueron los trabajadores. Pero sí, debe haber responsables y de hecho hay una causa judicial. Vamos a tratar de averiguar porque tal vez sea un buen tema las causas el judiciales. El Coto, ¿no? De Barracas era el Hogar Obrero. Sí, es el que se puso en ese lugar. Entre claro. Otros claro. Edificios. Claro, me acuerdo de ese, creo que lo llegué a ver como Hogar Obrero. Así que lo vamos a repasar, ese tema de las grandes estafas de la Argentina de la década del 90. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos aquí sobre la hora ya en la mesa. Vamos a charlar con la candidata a vicepresidenta de la Nación, la precandidata por el Frente Popular, Evangelina Codoni, que viene de la querida ciudad histórica de San Lorenzo. Está el querido Víctor de Genaro. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? No bien, se preocupen por bien. Los ruidos que tenemos todos. Con de Genaro garantizamos los ruidos. Y traje, y te cuento, ¿no? Y traje una compañera de fórmula que no solo hace ruido, sino que rompe. Sí, le dijimos. Rompe la radio. Están los dos con poca voz. Estuvieron, siguen de campaña. Ayer estuvieron en Mar del Plata. No, ella, yo sí estuve en Mar del Plata. Ella, yo estuve en Villa Fiorito y después estuvimos en todo el de Solano, Varela, todo el conurbano. Un día muy complicado porque teníamos varias actividades que se tuvieron que suspender por la lluvia. Ah, mira. Porque bueno. Y la verdad que, bueno, no solamente muy triste ver el conurbano así, sino que verlo en un día donde la gente estaba principalmente sacando el agua de sus casas, ¿no? Si hay un caso testigo del conurbano bonaerense, cuando lo quieren disfrazar es un día de lluvia, concreto. Sí, la verdad que sí. Yo que soy santafesina, estoy conociendo todavía, ¿no?, el conurbano. Pero bueno, ayer tuvimos un día muy, muy complicado. Muy complicado y la verdad que, bueno... en el medio de tanta tristeza, después nos llenamos de alegría porque pudimos ir a las instalaciones de Che Pibe. Y bueno, ahí vimos, ¿no?, en el medio de tanta tristeza, una esperanza muy importante para todos los pibes de ese barrio. Así que bueno, fue un día de lo que vamos recogiendo en la campaña, ¿no? De indignación por algunas cosas, pero de esperanza y de alegría por otras. ¿Y vos, Víctor? Te suena esa frase, ¿no? Sí, sí. Te suena esa frase, ¿eh? Y la conocí hace poco. Es simbiosis. Sí, sí, la conocí hace poco, ¿eh? Y la conocí, la quiero y la admiro rápidamente. Impresionante, lo que nos devolvió, o me devolvió a mí en particular, pero a todo el Frente Popular, la confianza de tener en los jóvenes que eligieran una compañera de ellos, y no la conocía, y la elección fue clara, contundente, y en este tiempo de trabajo común, de caminar el país, hay una simbiosis, como vos decís, muy clara, que tiene que ver con años quizás de las fuerzas políticas que venimos atrás, ¿no? Con Juan Carlos Alderete caminamos juntos desde décadas atrás por el país intentando resolver el hambre, el fin del trabajo, como nos decían en aquel momento, y por supuesto acceder a los derechos por los cuales nos estaban castigando. Ayer estuve en Mar del Plata, una ciudad que es, también es como todos esta Argentina, que tiene todas las potencialidades de ser feliz, y de repente la realidad es contundente, ¿no? Hay una situación de pobreza, de pelea. Es la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires con mayor desocupación. Mayor desocupación. Y tan simple de resolver. Eso es una de las cosas que con esta propuesta nuestra de que se pueden construir 3 millones de trabajos genuinos, que largamos, ¿no? Y el millón de chacras, fue maravilloso. Vamos a parar ahí porque se viene el informativo y después nos tenés que explicar cómo se hace para construir 3 millones de puestos de trabajo genuinos y cómo se hace para recuperar, para tener ese millón de chacras, que Evangelina conoce el tema por ser militante de la vieja Federación Agraria, así que sobre eso vamos a estar charlando dentro de un ratito después del informativo aquí en Sobre la Hora. Ya viene Pepe Villanueva, que está intentando saber por qué Racing no vuelve a ganar, pero en eso anda, así que allí vamos a estar. No, y menos del clásico rosarino, acá no se habla. No tenemos nada que hablar, los resultados hablan por nosotros. O sea, ese es el único tema. La vicepresidenta de Leprosa, Carlos. ¿Qué va a hacer? Pero la respetamos porque es una piba, ¿no? Sí. No tiene que cargar con el peso de la historia. No, pero sabés los campeonatos que he festejado, ¿no? Con la corta edad que tengo. Claro. Y sí, los privilegios de las minorías. Vamos con el informativo y luego seguimos. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 4 décimos. Comienza a regir el nuevo Código Civil y Comercial tras casi 146 años de vigencia del anterior, redactado por Dalmacio Belsárfel. Desde hoy rige un nuevo código. Regula aspectos clave de la vida ciudadana como la concepción, las formas del matrimonio y el divorcio, el régimen de adopción, las obligaciones por deudas, las operaciones inmobiliarias y los depósitos bancarios, entre otros. La nueva pieza jurídica de 2.671 artículos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 1 de octubre del año pasado. Una saltadora austríaca quedó parapléjica tras una mala caída en el entrenamiento. La saltadora con garrocha Kira Grünberg, austríaca de 21 años, quedó parapléjica tras sufrir un accidente durante su entrenamiento que le provocó la rotura de 2 vértebras cervicales. Antes de ser sometida a una intervención quirúrgica, se le diagnosticó una paraplejia, tras lo cual un equipo de cirujanos traumatológicos la operó de inmediato para estabilizar las vértebras cervicales y evitar mayores daños. Thomas Herzog, representante de la saltadora, habló ante los medios asegurando que el principal objetivo de la operación

que nos acota algo que escribió Galeano, primero de agosto: Madre nuestra que estás en la tierra, en los pueblos de los Andes, la madre tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande. Bailan y cantan sus hijos en esta jornada inacabable y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les mojan la alegría. Y al final les piden perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y les suplican que no los castigue con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la fe más antigua de las Américas, Eduardo Galeano, a través del querido Darío Aranda, cosa que agradecemos. Y desde el sur profundo de la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, el querido amigo Andrés Marcelo Sarlengo escribe y dice: escuchándolos, saludos, y hace poco tuve el gusto de conocer a Evangelina Venado Tuerto, dándole espacio en mi programa, y sinceramente me gusta más el discurso de Evangelina que el de Víctor. Jaja, dice acá Andrés. ¡Qué grande! Broma pone además aquí Andrés. Una de las pocas precandidatas que habla seriamente de cómo revertir el modelo sojero extractivista. Un abrazo nos manda Andrés desde Venado Tuerto, y esta alusión directamente personal a alguien que viene diciendo, entre otras cosas, crear 1 millón de chacras, 3 millones de puestos de trabajo. Esto es lo que decía Víctor, esto es lo que dice Evangelina. ¿Cómo se hace, Víctor? ¿Cómo se hace? Primero soñando que se puede hacer. Si uno empieza a decir rápidamente, cuando no sé si nos pasó, aunque estamos en distintos lugares, a veces cuando decimos, bueno, es esto, terminar el hambre en 6 meses, 3 millones de puestos de trabajo, 1 millón de chacras, todo dice, ¿cómo? No, bueno, y cuando te pones a explicar, te dicen, no, pero bueno, entonces en ese, y enseguida es no se puede. Y en realidad, sí se puede. Es muy fácil si se quiere. En la Argentina sobra comida como para que uno organice con toda la fuerza de la sociedad la posibilidad de terminar el hambre. Vos imaginate, Sonia, ¿qué sería si a los 6 meses el presidente de la nación puede decir, bueno, compatriotas, no hay ningún pibe que no tenga comida esta noche? Podemos dormir con el orgullo de ser una nación, un pueblo digno. Con ese orgullo, esa movilización social que se logró, porque seguro participaron los estudiantes, participaron los sectores sociales, participaron las organizaciones sindicales, las religiones, todos participando. Bueno, encaramos lo otro. ¿Qué es lo principal? Ah, bueno, la educación. Muy bien. Doble escolaridad. ¿Cuántos se necesitan? 500.000 de puestos de trabajo de docentes, de expertos en gabinete psicopedagógico, en porteros, cocineros. La salud, la atención primaria de la salud, que significa la prevención. 10,8% se gasta en salud en nuestro país. El Estado pone nada más que 2,2, el resto lo pagamos en forma indirecta o directa. Sí, si lo pone el pueblo. Claro. Y el del Estado también. 10,8. Proporción que es igual a la de España, Francia, Inglaterra. O sea, tendría una salud de primera como tienen ellos. No, acá se la llevan los laboratorios medicinales. La enfermedad es el negocio. El complejo médico asistencial privado. Nosotros queremos atención primaria y la salud. 500.000 de trabajadores. Claro, vos decís, ya llevas 1 millón. Sí, es 1 millón. Ahora, ese 1 millón, ¿cuánto sale por año? 60.000 millones de pesos por año. En sueldos dignos, ¿no? Dignos en blanco, pagando los aportes, realmente en 14.000 pesos por mes, de promedio. Bueno, eso significaría avanzar en una transformación. ¿Cuánto es eso? La mitad. Escuchá bien, la mitad de lo que le estamos subvencionando a 23.800 empresas que no pagan lo que la ley les exige y que desde la época de Caballo le dijimos, no paguen, porque ustedes tienen que ser competitivas. Pagan, le estamos subsidiando el doble. ¿A quién le damos para que seguir subsidiando a esas empresas con el no aporte patronal o el 1 millón de puestos de trabajo que dijimos? Plata hay, es una decisión política. Vos te imaginás la educación, sacás a los pibes de la calle, del barrio, le das la potencialidad educativa, la salud. Bueno, Así podemos seguir. Vengo de Mar del Plata. Los compañeros dicen, hay 1.368 barcos que son la flota pesquera. El 70% tiene más de 30 años y unos cuantos más de 40. Están pescando con eso. Renovar la flota pesquera es recuperar los astilleros por 5 años. Así de una. En los astilleros, nosotros presentamos un proyecto de ley donde el fondo de la marina mercante, que se constituye con la reserva de carga, que el país cobra cero de reserva de carga. Bolivia tiene 17% y no tiene mar. Nosotros tenemos el litoral marítimo que tenemos y desde Cora Jiménez renunciamos a la reserva de carga, que es lo que transporta en bodegas del país de origen, tanto para exportar como para importar. ¿Cuánto se nos va en, por año? 7.000 millones de dólares. Con esos 7.000 millones de dólares pones en marcha la industria naval. 135.000 puestos de trabajo. El pescado, 8.000 a 12.000 puestos de trabajo en Mar del Plata se van porque se resolvió que el pescado hay que exportarlo entero, sin procesarlo en el puerto de Mar del Plata. Basta de verso, sobra guita, sobra recursos. Lo primero que hay que hacer es creerlo. El gobierno tiene que hacer, a mí me gusta decirle los gobiernos, porque el Estado parece que fuera asexuado. Sí, una entidad metafísica. ¿No? Sí, no son los gobiernos que hacen otra cosa, que usan la guita para un lado para otro, esos puestos de trabajo, y además significa asociarnos con la pequeña y mediana empresa, asociarnos con el pequeño y mediano comercio, que depende del mercado interno, son nuestros socios para llevar adelante un proceso que se complementa con repoblar la Argentina y asociarnos con los productores. Y en ese sentido me parece que es muy importante que sea Evangelina la que nos cuente, porque fue directora de la Juventud Agraria, con su familia tiene un campo ahí en General Bogado. Coronel Bogado, yo ya lo subo. Ya me lo ascendí. Sí, claro, no puede haber una vicepresidenta con un coronel, ¿viste? El general era bueno. Bueno, a nosotros nos gusta mucho con Víctor siempre tener la oportunidad de explicar las propuestas, porque siempre decimos, nos parece que en estos días los candidatos, principalmente no los que encabezan las encuestas, sentimos que muchas veces se habla de generalidades. Entonces, sí, vamos a resolver la salud, la educación, la vivienda, pero no se explica cómo, y muchas veces se quiere evadir explicar cómo. Entonces nosotros con Víctor, cada vez que tenemos unos minutos, lo primero que queremos explicar es cómo vamos a hacer lo que proponemos, porque siempre nos quieren meter esa idea, ¿no?, de utópicos, de imposible, y nosotros decimos, bueno, no es imposible, hay que tener la voluntad política para hacerlo. Me parece que el Frente Popular aparte representa lugares íconos donde discutimos cómo podemos hacerlo. Carlitos, con todos los santafesinos a la cabeza de todos los santafesinos, los que nos animamos a discutir cómo era esa riqueza que se iba por nuestro río y qué proponíamos para eso, lo que cuenta Víctor de Mar del Plata. Yo el otro día tuve la oportunidad también de estar en Rincón de los Sauces, un pueblo que pide una reparación histórica por ser el pueblo que más recursos pone a disposición de la provincia de Neuquén en relación a lo del petróleo. Discutíamos cómo era la renta petrolera y cómo se podía resolver en un pueblo que está olvidado, un pueblo que no está ni asfaltado en su totalidad, ¿no? Esa contradicción. Con el tema del millón de chacras, creo que, bueno, se ha abierto en la Argentina desde nuestra propuesta una posibilidad de discutir el tema de la tierra desde todas sus aristas. Nosotros lo primero que decimos, hoy que estamos, ¿no?, en el día de la Pachamama, el otro día estuvimos con Salta, con Víctor, en la casa de los Baez, unos campesinos. Deben estar ahí chayando, ¿no? Sí, debe ser pura fiesta, la casa de los Baez. Que también, ¿no?, esto de la dualidad, los que hoy le están agradeciendo, homenajeando, ¿no?, brindándole su respeto a la madre tierra, y que son hoy los que no tienen la tierra, muchos de ellos. Nosotros siempre decimos que en Argentina hay un 2% de los terratenientes que concentran más del 50,5% de la tierra en la Argentina. Eso lo queremos poner en discusión, entendiendo que Esa concentración va teniendo distintas características. Unas características históricas, que son, ¿no?, los que se apropiaron de esa tierra, de los que hoy están celebrando la Pachamama, porque esto es así desde que se conformó el Estado en Argentina. Y después vemos que tiene distintas características dentro del sector público y dentro del sector privado también la concentración. Tenemos esas familias, ¿no?, las Benéndez Betty, no sé qué, y también tenemos los Benetton con 1 millón de hectáreas en la Argentina, y también tenemos los Lázaro Báez, que en los últimos años han concentrado 420.000 hectáreas. Pero también tenemos un sector público de la tierra. Y miren lo que me encontré acá. Esto seguro que es de Carlitos. Sí, exactamente. Y le voy a robar un dato, porque dice, las mil que más venden, que es de las mil, el ranking de las mil de la revista Mercado, y habla de las exportadoras, y está hablando de General Deza, que dice que vendió por 31.300 millones de pesos durante 2014, o sea que 86 millones de pesos diarios, 3,62 millones por hora, más de 60.378 pesos por minuto. Así es. Yo lo que quiero decir es que en Argentina, según una investigación que tuvimos que hacer medio nosotros, encontramos que hay 3.815.000 hectáreas que están en manos del ejército. Que esas hectáreas tienen que ponerse, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a esa tierra? O para entrenamiento del ejército, o para la cría de ganado para alimentar al ejército, o para la cría de caballos para el traslado de ese ejército. Cuando no es así, hay que discutir cómo se pone, ¿no?, en función social. Esas hectáreas hoy, por ejemplo, AGD, que es el que factura 60.378 pesos por minuto, hay 12.000 hectáreas, ¿sí?, en un campo, La Remonta, muy conocido, de cerca de 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que cuando nos pusimos a investigar eran alquiladas a GD. Cuando nos pusimos a investigar nos enteramos que esas licitaciones medio que se hacen, ¿no?, entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y de la juventud agraria. Y nosotros fuimos al Ministerio de Agricultura, no le fuimos a pedir expropiación, fuimos a pedirle que en vez de alquilar esas 12.000 hectáreas AGD, la pude alquilar a 120 pibes que puedan proyectar hoy una familia agraria, ¿no?, en esas tierras. ¿Qué te dijeron? No, ni siquiera nos atendieron. No atendieron. Hicimos una marcha, fuimos a la puerta, nos dijeron, claro, bueno, le dejamos una carpetita. Entonces esto de si es posible o no es posible, nosotros decimos que no nos tenemos que ir muy lejos tampoco, ¿no? En Argentina, durante el primer peronismo, florecieron 60.000 chacras. Con el kirchnerismo, del 2003 al 2008, en esos 5 años, según el INDEC de Moreno, no porque lo diga yo, desaparecieron 60.000 chacras. Entonces, ¿cómo no vamos a poder soñar nosotros con poder generar 1 millón de chacras en la Argentina si cuando efectivamente hubo otra política y hubo, por ejemplo, créditos a 30 años, que fue con los que mi abuelo, por ejemplo, compró ese campo que hoy seguimos manteniendo en la familia, cuando hubo créditos para poder acceder a las herramientas, cuando hubo Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne, y a la cabeza de todo eso un Consejo Agrario Nacional que discutía una política para que florezcan los productores y no para exterminarlos, fue posible. Yo tengo la suerte de venir de Río Negro, donde hay una crisis frutícola terrible que ustedes conocerán, y la verdad que nos fue muy bien discutiendo el millón de chacras, porque los productores de esas chacras del Alto Valle conocieron otra política, conocieron el precio sostén que regulaba, ¿no?, su producción. Entonces lo que nosotros decimos es que esto es un camino. Nosotros decimos en camino a ese millón de chacras, pero sí podemos empezar si tenemos realmente un gobierno, ¿no?, que tenga la voluntad política de gobernar, no solamente para que florezcan chacras para resolver un problema, como decimos siempre, del sector agropecuario. Esto no resuelve solamente un problema del sector agropecuario, resuelve un problema que hoy nos encontramos con que hay entre 600 y 800 pueblos que están desapareciendo, sí, en Argentina. Sí. Incluso hay una red de pueblos olvidados, sí, que se tejió sobre finales de los años 90, que está hablando de esta cifra, que está directamente vinculada, exacto, también a la extinción del ferrocarril. Claro, y la contraposición de esto, ¿cuál es? Que estuvimos, por ejemplo, ayer 1 hora para hacer un tramo de la General Paz. ¿Sí? La contraposición de esto es que casi el 50% de la población vive a 100 kilómetros de la redonda del obelisco, y cuando vamos, ayer estábamos cuando ese barrio inundado, ¿no? Y esos que estaban sacando el agua, nos pusimos a hablar y venían de Chaco, venían claro. del norte de Santa Fe, venían de Formosa. Tiene que ver con una reparación histórica, ¿no?, del interior y del mercado interno del interior y de toda su población. Déjame pasarte una información importante, digo, para todos aquellos oyentes que están escuchando ahora el programa. En la página de Víctor de Genaro, que es www.victordegenaro.org.ar, vos ingresás, vas a encontrar un lugar donde algo dice sumate. Sumate. Y ahí es donde podés ingresar para, desde conocer las propuestas hasta, por ejemplo, sumarte para participar de alguna de las actividades que está realizando el Frente Popular. Una de las más importantes, ser fiscal el próximo domingo. Hay en diferentes distritos y provincias de nuestro país que hay capacitaciones que se están preparando, que se están armando. En la propia página de que promueve la Dirección Nacional Electoral, que es www.elecciones.gov.ar, hay un instructivo acerca de todo lo referente a cómo ser fiscal, que es complejo este año porque las boletas son muy largas, son muy grandes. Entonces es una revistita que te puedes descargar directamente. Pero les recuerdo, www.victordegenaro.org.ar. Allí ingresan, donde dice sumate, entran y hacen llegar su inquietud, su necesidad y una forma de contactarte también con quien escribe. Esa es la encuesta para nosotros, ¿no? Ayer estábamos en Mar del Plata y decían las encuestas. Porque los compañeros dicen, ¿y cómo viene la mano? ¿Cuál porcentaje? ¿Viste? Estamos en 2,2. Te lo preguntan a cada momento. Claro, eso. Con proyección de 3. Bueno, todas esas cosas, recibimos información claro. de alguna manera. Pero yo les comentaba que estamos recibiendo, sobre todo a partir del spot televisivo. Eso es muy importante y demuestra cómo cuando el Estado realmente abre la puerta a una publicidad gratuita, nos iguala, ¿no? Y eso es muy, yo lo defiendo mucho. Es cierto que hay equipos que han trabajado para que le llegue a cada medio, ¿no?, adecuadamente, el día correcto, el formato que corresponde, el tiempo que corresponde. Ese es un monumental laburo. Sí, eso coordinó laburo. Corina Duarte, sí, para sí, que sí. sepas. Espectacular. Con un montón de chicas jóvenes, y Juan y Pablo y todos los compañeros que han colaborado en todo esto y en la producción. Todo es cierto, pero es un trabajo monumental, pero es muy importante que sea gratuito. Sí, claro. A nosotros nos nacionalizó la propuesta. En todos los lugares donde vamos nos reconocen. Volvimos a, yo tuve ese privilegio muchas veces por lo que fue distintas etapas de la militancia, pero la televisión populariza. Después podés discutir los temas. Y lo más importante, además de estar bien hecho el spot, la aparición de Trabajo y Tractor. Eso fue un shock. Es decir, ¿cómo hay acá? Se están hablando de los temas de la gente, ¿no?, del verso. Y creo que la encuesta que empezamos a tener es la gente que se ofrece, los compañeros que piden, los fiscales, yo quiero colaborar, y el reparto de boletas. Hoy se está repartiendo las boletas por todo el país y la gente recibe la boleta, recibe la propuesta, no la recibe mal, se abre a debatir, no es que te entregan. Vos viste que la encuesta que vos hiciste hoy acá, en este programa que no es el de los compañeros nuestros, en todo sentido de pensamiento, ¿qué dijo? Fue uno que nos votaba, uno que votaba al FIP y uno que decía, nos tienen que convencer. Porque es así. El voto es patrimonio hoy individual y hay que convencer. Y lo que sí es cierto, hay que tener paciencia para escuchar. No se puede decir, bueno, la propuesta ya, en 3 minutos, sin aditamento, riéndose, que sea alegre. Claro. No, hay que explicar. Y hay posibilidad. Así que hay una encuesta igual hoy que es la militancia. Igual estás amparado con lo que estás diciendo con las encuestas, estás amparado por la Cámara Nacional Electoral, que salió a exigirles a las encuestadoras que den informaciones de las mediciones que están diciendo. Digamos, tanto el disparate que se está haciendo, pero concreto, no es que uno dice, se atreve a decir la palabra disparate por decirla, sino que los casos de Río Negro, en Santa Fe, y en Capital Federal ni hablar. Digamos, acá tenemos la prueba. Son casos testigos de lo que sucedió. Y les están exigiendo a las encuestadoras que solamente, con la reforma que se hizo en el año 2009, solamente 8 encuestadoras están registradas de manera formal. Todas las demás están por fuera de la ley, y les están diciendo, les están pidiendo que den explicaciones de, hasta de los errores que pueden cometer y hasta quién les paga las encuestas, que diga Víctor de Genaro contrató a una encuestadora tal para hacer una medición tal con 4.000. Ahí va muerto. El día que contratemos una encuestadora estamos en otro lado. No, la vamos a hacer, eso sí la vamos a hacer, porque es muy importante la labor profesional de conocer la opinión de la gente. La vamos a hacer, sin lugar a dudas. Pero acá tenemos la prueba, y es un buen síntesis antes del noticiero, que venga Pepe, la prueba de eso. En Santa Fe se dijo, se cortaba dos partidos, era el bipartidismo. No, no fue así. Hubo tres casi triple empate. Pero eso lo sabe la mayoría del país, porque eso sí se visibilizó. Lo que no se visibilizó es que hubo una cuarta fuerza. Amaneció el Frente Social y Popular en Santa Fe. Carlos del Frade, hoy diputado, electo de la provincia de Santa Fe, Mercedes Meyer, y el compañero en Villa Constitución, una ciudad muy importante por lo industrial, pero, y sobre todo ese símbolo, significado tan importante de que haya entrado al Consejo Deliberante de Rosario Celeste Lepretti, la hermana del asesinado Pocho Lepretti en el 2001. O sea, hay una cuarta fuerza, existe, las encuestas son hoy un operativo político. Sin dudas. Y vamos al domingo que viene, no a este, no vayan a votar este, el otro, seriamente a demostrar que la encuesta que vivimos todos los días, que nos llena de emoción y nos hace estremecer la piel, va a ser cierta. Seguro. Acá hay un mensaje que llega de Rosario. Escuchá, Evangelina, que viene muy lindo esto. Escuchá. La única verdad es la realidad, dice nuestro querido amigo Alfredo Milicenda. Los números hablan por sí solas. Con la precandidata vice leprosa, ahora sí estoy seguro que vamos por más, algo así como ir por el campeonato y no por el chico, dice Alfredo. Fuerza desde Rosario para los precandidatos, dice el querido amigo Alfredo Milicenda. Usted nos puede llamar, acuérdese, al 4010-7157, al 4010-7158, el informativo, y después la última vuelta horaria aquí en Sobre la Hora. Quédese, está con nosotros Evangelina Codón y Víctor de Genaro, precandidatos a presidente y vicepresidente, nada menos que por el Frente Popular. No se lo pierda, después de las 10 de la mañana seguimos aquí en Sobre la Hora y ojalá junto a ustedes. Radio Splendid informa. La mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 4 décimos. Se registró un fuerte sismo en San Juan, un sismo de 4 grados 3 en la escala de Richter. Se registró esta mañana en la provincia, en cercanías del Valle de la Luna. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que el movimiento telúrico se registró esta mañana a las 8:30 con una profundidad de 100 kilómetros. El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al noreste de Hachal, 55 kilómetros al oeste de Ischigualasto, Valle de la Luna, y 66 kilómetros al sur de Huandaco. Para Irán, la relación con Estados Unidos es posible, pero no el reconocimiento de Israel. Tras el acuerdo nuclear, Irán se plantea el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y descarta plenamente el reconocimiento de Israel,

intervenciones artísticas, proyecciones, recital de poesía y música en vivo con la presentación de bandas locales. Las obras de enrejado van a demandar alrededor de 4 meses, los ejecuta la firma INSA por un presupuesto de más de 5 millones de pesos. Escuchamos a Gabriela de la Cruz en declaraciones a Radio Estación Sur. Lo que estamos tratando es de proponer que para las decisiones de espacios públicos que tengan que ver con la plata, esas decisiones se tomen en conjunto, tanto con los usuarios como los que vivimos en La Plata, como los que no quieren ni pertenecer, que también deberían votar, si se quiere, en políticas públicas y culturales, y el Estado propiamente. No es, digamos, no es un reclamo, porque no hay una falta. Claro. Lo que sí es una mala decisión pensar que el espacio se puede cuidar implementando rejas. Claro. La Plata tiene un montón de rejas ya. La semana pasada la empresa Felford se incendió parcialmente. Cuando esto ocurrió, no sonaron las alarmas en el momento que se desató el fuego y los extinguidores estaban vacíos. Escuchamos a Franco y Doeta sobre las condiciones de trabajo en la fábrica de chocolates en declaraciones a La Olla TV. En ese momento estaban los compañeros de la brigada de incendio que, bueno, estaban haciendo lo que pudieron con los pobres elementos técnicos que tenían, porque tenían máscaras, que tenían trapo como filtro, algunas remendadas con cinta. Trajeron tubo de oxígeno ahí porque había algunas máscaras que usan tubo de oxígeno comprimido, y resulta que el tubo de oxígeno, en ese momento no estaba vacío el tubo de oxígeno, después nos dimos cuenta que estaba vacío porque hacía 5 meses que no pagaban a la persona que tiene que rellenar el tubo. El juez que entiende la causa por la desaparición del trabajador Daniel Solano, Julio Martínez Vivot, concedió a los 7 policías presos acusados por la desaparición de Solano la posibilidad de salir en libertad tras pagar una fianza. Escuchamos a Sergio Heredia, abogado de la familia de Solano. Este fallo de la Cámara fue a la vez también apelado por la fiscal de Cámara y hoy estamos esperando que se resuelva. El juicio va a seguir aquí, que es lo que decimos nosotros, o se vaya a la justicia federal. Y si vaya a la justicia federal, todavía falta que el juez federal acepte esa competencia. Pero mientras tanto, la pregunta es por qué el juez Martínez Vivot, después de 3 años, se declaró incompetente. Y porque nosotros descubrimos algo que venimos denunciando, que es que se estaba haciendo un nuevo encubrimiento judicial en esta causa y que una de las soluciones políticas que había era sacarse esta causa de arriba y llevarla a la justicia federal. ¿Y eso por qué fue? Porque nosotros logramos obtener un testigo que indicó dónde estaría el cuerpo en un jahuel a 20 kilómetros del Río Colorado, en un campo que se llama La Manuela, y que también dijo este testigo, le dijo al juez, que a Daniel Solano lo remataron de un tiro. Lo que va a nuestra teoría de que esto fue un crimen ejecutado y planificado cumpliendo órdenes de los patrones de Solano. En febrero de 2012, Aida Correa fue violada y asesinada por una patota en la que habría estado su pareja. Desde hace 3 años, su familia y amigos piden justicia, reclamo que recién ahora parece tener respuesta. Escuchamos a Vicky Dizadni de la Casa de las Mujeres Norma Nassif en declaraciones al colectivo de comunicación popular La Palta. Vivía con su mamá y trabajaba limpiando los baños de un club donde se baile de carnaval. Volviendo de limpiar los baños a la madrugada de un día de febrero del 2012, fue encontrada por su novio, que tenía un novio, que le pegaba, la víctima de violencia previo al asesinato. Fue asesinada por el novio y varios amigos más. Violada, golpeada, quebrada, quemada, viva. Bueno, es un femicidio de los más crueles. Ni Clarín. 678. Periodismo sobre la hora. Pachamama, me encanta un trastorno, trabajo, salud. Tucuy, man, tucuy, chista. Hasta un falsato para ganar chista. Ayer es un guatapa, su masta, canal. Tusun, nadia ya, la cuna andia, richari cuspa. Tantanacusan, tusun tusun adia ya la cunandia, la pajaria spa, unanacuspa, ujuchu y jalpa, mala. despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tincubón, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. La maravillosa muchachada de Arbolito haciendo Baila, Baila. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Seguimos en Sobre la Hora, nuestros teléfonos 011-4010-7157, 4010-7158. Algunos mensajes que quiero compartir. El primero de Helios. Desde el barrio Sancho, hoy en Cuartel Quinto, va a haber un puesto callejero, radio abierta, reparto de boletas, carromato y una B de 3x3 metros. Esta es la información que me pasa Eduardo Balán, a quien le mandamos un saludo, que me pide el costado cholulo de la vida de Balán, me pone, mándame saludos. Así que le mandamos saludos a Balán, supongo un que también abrazo. A Amanda y a nuestro, Carmela. Sí, supongo que Amanda, deben estar Carmela ahí bancando. Y a Richard. Y a Richard, candidato también del Frente nuestro Popular. Candidato a concejal en Cuartel Quinto, un fenómeno ahí que anda con el carromato. Mirá. Y sobre todo con una banda de pibes atrás. Qué lindo. Que organiza y les devuelve la vida. Edith de Banfield pregunta, ¿qué hacemos con la falta de infraestructura que hay en toda la zona sur? Y también Miguel de Varela dice que el choreo y la droga nos están matando los pibes. Yo estoy descreído de la política y de todo lo que dicen sobre la seguridad. Eso es puro chamuyo. Y también pide una opinión de ustedes al respecto. Bueno, que es chamuyo que se resuelve con palos, o que se resuelve con solamente más policías. Se resuelve de otra manera. Yo invito a todos los oyentes siempre a que busquen en el Google los 10 países más seguros del mundo. Y ahí hay una lista. Es Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica. Sale ahí con... Cuando explica, vos ponés los más... No, ponelo algún día y sacate el gusto. Y es claro, y yo digo, ¿y por qué es? Estados Unidos, que vende camaritas, que tiene presos al 2% de la población. ¿Escuchaste? Acá sería 800.000 personas. Sí, sobre todo negra. Sí, sobre todo negro y pobre, y pobre, latino. Claro, exacto. Claro. Ahora, acá, en Scioli, ¿no? Es el jefe de la policía mala, brava con nosotros, pero no con los narcotraficantes, brava con los pibes, tiene más presos que Rucau. Pero no se hace esa publicidad. Lo presentamos con la Comisión Provincial de Memoria. Rucau llegó a tener 27.000 presos y decían, bueno, este es terrible. Bueno, Scioli tiene 34.000. Y aumentó la tortura, lo informamos públicamente, aumentaron las muertes. En esta semana pasada, la Comisión Provincial de la Memoria denunció el caso de las muertes de los dos chicos en los institutos. Hay un proceso sistemático. Yo digo que hay tres herramientas para disciplinar e invalidar a los jóvenes. La primera y más importante es la precariedad laboral. Por eso, para nosotros, el trabajo es la clave. Precariedad que hace que 8 de cada 10 pibes hoy, al no tener una estabilidad, un sueldo digno, no puedan soñar en que se pueden casar, tener su casa, viajar, proyectar su hobby. No pueden vivir dignamente, tienen que sobrevivir. Si no lo joroban con la precariedad, lo disciplinan con el palo de la policía brava. Este gatillo fácil que existe y que termina siendo, de esos 34.000, la mayoría son jóvenes. Con un agravante, Carlos, vos decías siempre 6 de cada 10 pibes menores de 30 años. Ahora son 6 menores de 25 años. Sí. Entonces hay un achicamiento de la edad. Y la tercera cosa que le dan es la droga. Con eso tratan de disciplinar a la juventud y que no sea el motor de la transformación. Entonces, está bien, no de la política. ¿Cómo se llamaba el oyente? Se llamaba, primera Edith de Banfield, no, era una de ellas. Y de Florencio Varela, dame un segundo porque lo tengo no, bueno, arriba. Pero yo para busco... decirlo en lo personal, pero digo, él tiene derecho. Miguel, tenés derecho a decir que estás decepcionado de los políticos. O de algunos políticos, porque todos somos esencialmente políticos y hay mucha gente sana. Pero no de la política. La política es la única herramienta que tenemos, los que no tenemos plata, para organizarnos y construir poder y cambiar esta situación. La política es una cosa positiva, el otro es el negocio. Claro. Los políticos que sí son malos son corruptos, que es una cosa diferente, porque tergiversan el mandato popular o porque se enriquecen, como muchos de ellos que salen más ricos que cuando entraron. Así que hay que recuperar esa capacidad de organización y de voluntad política y enfrentar. ¿Es difícil enfrentar el narcotráfico? Claro que es difícil. Es una transnacional del delito. Que tiene socios locales, claro, integrantes de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. De arriba hacia abajo. Por eso es un negocio paraestatal. Para estatal. Transnacional. Es una empresa transnacional ilegal. Nosotros nos vamos a enfrentar con empresas transnacionales que son legales. Las empresas que manejan el negocio agropecuario, el negocio minero, el negocio petrolero, el negocio hortícola y el negocio financiero. Esas son las transnacionales legales. Ahora, hay una transnacional ilegal. Tienen punto de contacto. Totalmente. Porque el problema no son los pibes, el problema es donde se blanquean los miles y miles y miles de millones de dólares que trae esa transnacional. Se blanquean a partir de gobiernos que son corruptos. Hay una cosa que es sorprendente, ¿no? Cuando empezó todo el uno a uno, uno lo pensaba desde acá, hasta que un día nos explicaron con toda claridad cómo era el paraíso para todo lo blanqueo de capitales venir a apropiarse de lo que fue la venta de las empresas y la construcción especial, esos puertos maderos que existen en ciudades que son insólitas. En todas las ciudades importantes del país, de repente empecé a... ahí nomás, a 2 kilómetros del pueblo, tienen un country. Vos decís, ¿por qué lo tienen? ¿Para qué lo tienen? Es una inversión simplemente para la plata que les sobra. Porque si es por belleza, ya viven en la belleza. ¿Qué necesitan tener? Un lugar cerrado. Bueno, estas cosas ocurren porque hay una conexión entre la del tráfico ilegal, ¿no? La de la transnacional ilegal, con la legalidad, sobre todo en el sector financiero y la corrupción de los gobiernos. ¿Es difícil? Sí. Ahora somos mucho más que ellos. Ellos son infinitamente menos que nosotros. Nosotros somos millones y la única forma de organizarnos es a través de la política, y por eso quizás el dato más importante que a mí me ayuda a soñar es que cuando me ofrecieron ser presidente, candidato a presidente, ya dije casi presidente, me está empezando a gustar, te digo. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Vos sabés las cosas. Que, no te das una idea. Se me dispara los sueños, claro. Se me disparan y digo, ta, y la veo tan fácil en la Argentina, tan fácil, tantos recursos tenemos. Y tenemos un pueblo que pelea, que metió preso a los genocidas, que es capaz de resistir, pero que nos tenemos que abrir la posibilidad de soñar. Y la verdad que dije, yo me animo a ser candidato si hay, si ustedes son candidatos. Y en esta mesa ya tenemos 3 de 5, ¿no? Y la verdad que hoy en día en la provincia de Buenos Aires... ¿Vos también? No. Ya sería una sorpresa para mí. Bueno, 3 de 5. En la provincia de Buenos Aires, 1.860 candidatos. Y en el país, 5.600 compañeras y compañeros que pusieron su prestigio, su nombre, su tiempo. Su historia. Discutieron. Uh-huh. Su historia es eso. Entonces, estamos construyendo una voluntad política capaz de transformar esta realidad. Y eso se siente, se empieza a sentir y cada vez crece más. ¿No es cierto, Evangelina? Sí, efectivamente, es así. Es así. ¿A vos puedo decir algo? Por supuesto. En relación a lo que decía Víctor, ponemos, digamos, todos los que tienen más historia, los que tenemos menos historias, pero yo creo que hay una seguridad, porque lo notábamos estos días cuando vamos a hablar con la gente. Eso que decía antes, nosotros queremos hablar de nuestras propuestas, sabemos explicarla y nos encontramos con la gente que la enriquece. Eso para nosotros es muy importante. Lo digo porque me parece que en esta tarea que tenemos política de superar el 1,5, como decimos siempre, no es solamente para los que nos animamos a ser precandidatos podamos ser candidatos. Esta tarea política hay que superarla porque efectivamente necesitamos que esta cosa que nosotros decimos diferente, que no es ni cambio ni continuidad, es algo diferente, pueda estar en octubre, porque en octubre va a estar Scioli, va a estar Macri, va a estar Massa, el FIT también creo que va a estar, y nosotros también queremos estar. Y en relación a eso, nosotros el otro día decíamos, no somos la única opción que plantea cambiar la Argentina para construir esta Argentina, ¿no?, independiente y soberana, que es el país que nos merecemos, pero lo hacemos de una propuesta que es muy interesante, porque tanto los que vivimos del Frente Social y Popular en Santa Fe, pero también los que vivimos la construcción del Frente Popular, tenemos eso que siempre dice Carlos y que dice Víctor, que es lo mejor de las tradiciones políticas de nuestro país, que es los que venimos de la izquierda, los que vienen del peronismo, los que vienen del socialismo, del radicalismo, y que vienen de esas banderas, ¿no? De Alfredo Palacios, de Irigoyen, de Perón. La verdad que se va armando una cosa que nos va demostrando que este frente tiene las puertas abiertas a todos los que están dispuestos a pelear por esa Argentina soberana. Yo le digo realmente al compañero que decía que iba a votar al FIT, que nosotros entendemos que hoy ser de izquierda en Argentina, yo vengo de la izquierda, ser de izquierda en la Argentina es pelear por esa Argentina soberana. Y esta propuesta, que está encabezada por un trabajador, y hay un montón de trabajadores que son candidatos hoy, que se ponen a la cabeza, son los que tienen que encabezar la transformación. Pero yo siempre le pregunto, ¿por qué aislar a la clase trabajadora? Si la clase trabajadora sabemos que va a triunfar si se junta con los pequeños chacareros, con los pequeños comerciantes, con los estudiantes, con las mujeres. Entonces, en ese debate que el otro día nos querían meter en intratables, primero demostramos que creo no somos unos utópicos, y después yo creo que tenemos que tener la voluntad realmente para unirnos con todos los que nos queremos unir. No tenemos que caer en esa trampa de que siempre tenemos que ser menos. Tenemos las puertas abiertas para cada vez ser más, porque es la única manera realmente de conquistar una Argentina diferente, no la del cambio o la de la continuidad, porque los que hablaban de continuidad en estos días tuvieron que empezar a hablar de cambio, porque hay 22 meses de caída de la industria, están las economías regionales más, mal, están los jubilados que quieren, ¿no?, ir por más, y los que hablaban solamente de cambio tuvieron que empezar a hablar un poquito de continuidad, porque la continuidad está enmarcada en las conquistas que nosotros hicimos con nuestras banderas históricas. Entonces, ¿qué va a pasar con la asignación universal por hijo, que fue la pelea de Víctor desde los 90, digamos, ¿no? Y nosotros frente a eso somos algo diferente. Como decíamos en Santa Fe, si queremos vivir diferente, hay que animarse a votar diferente. Así que nosotros los invitamos a que se animen juntos con nosotros, porque bueno, esto es todo, es un proceso colectivo, ¿no? Pero bueno, necesitamos que esta opción política esté en octubre, no solamente para que podamos ser candidatos, porque necesitamos que esto diferente se empiece a discutir y sea una opción política. Queremos estar en el debate de octubre. Quédense un ratito más, queda media hora del programa, y Fede, si querés, casi como puntapié, antes de lo que viene en la última media hora, querías hacer una pregunta, hacela antes del informativo y después que los compañeros acá intenten la respuesta aquí en Sobre la Hora. No, Víctor hoy mencionaba que en esa propuesta de 3 millones de puestos de trabajo, uno de los pilares sería la doble escolaridad, algo que se ha discutido un montón, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y que eso acarrearía, obviamente, el doble de docentes que hay ahora, más a trabajadores auxiliares de la educación, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, si es algo que hay una consigna en la política de los últimos 30 años en la provincia de Buenos Aires, es que la provincia es inviable. ¿Cómo vos convencés a la gente que podés llevar la doble escolaridad en un lugar donde dicen que es inviable? Esta pregunta se responde después del informativo, cuando nos metamos en la última media hora del programa. Llámenos al 4010-7157, 4010-7158, o comparta sus apuntes con nosotros a través de los Facebook que tenemos abierto, tanto el de Sobre la Hora como el de Carlos Punto del Frade. Si usted tiene ganas, nos manda alguna de sus opiniones. Informativo de 10:30 de la mañana y después la última vuelta de 30 minutos aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 4 décimos. Roban a una mujer más de un millón de pesos en una salidera bancaria en La Plata. El robo ocurrió frente a la sucursal del Banco Provincia de las calles 1 y 67, donde la víctima, Natalia González, había ido a realizar un cobro de 1.215.000 pesos de un seguro de vida. La mujer denunció que el martes 28 de julio se había presentado en la entidad para cobrar un cheque y el tesorero le informó que debía comunicar con 48 horas de antelación que pretendía cobrar esa suma de dinero. Al día siguiente le había avisado al banco que se presentaría el viernes 31 a cobrar esa suma, situación que se produjo ayer cuando fue asaltada. En la misma denuncia, la mujer cuenta que el pago del dinero no se concretó en la privacidad de una oficina especial, sino en un sector donde eran vistos por el público en general. Aseguran que la justicia no está en condiciones de sancionar a quienes no vayan a votar. El fiscal en materia electoral, Jorge Di Lello, admitió hoy que la justicia no está en condiciones de castigar a los ciudadanos que no vayan a votar para cumplir con su deber cívico. Si un 5%

Vista 138D, Unidos por una Nueva Alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel de la Sota. Vicepresidente, Claudia Rucci. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215-26.571. Elisa Carrió presenta la primera campaña política sin usar tu dinero. Hola, soy la misma locutora de este aviso y voy a donar este espacio para Lilita. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Hacé, sentí, viví. Con tu voto vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Acompañá. Mauricio Yatá, presidente. María Belén Moreta, vice. Miriam Pinto Neira, parlamentaria del Mercosur. Partido Popular. Lista A. Movimiento Solidario Popular. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. En 990 kHz. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos esperando la caña con ruda, pero seguimos celebrando, a pesar de no tener la caña con ruda, el Día de la Pachamama, tal cual el concepto de Galeano que nos regalara el querido Darío Aranda. Así que seguimos aquí en Sobre la Hora y además con Víctor de Genaro, con Evangelina Codoni, con una pregunta que tenía que ver con la inviabilidad del principal estado de la República Argentina como es la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que habías dicho, Fede. Claro, sí, digamos que... No sé si es inviable la provincia o la educación, ¿cómo es el tema? Supuestamente los números en la provincia no cierran para nada, eso nos han dicho las últimas gobernaciones en la provincia. No, sí, evidentemente es la provincia que más aporta al Producto Bruto Interno, tiene los puertos donde hay mayor entrada y salida de los productos de nuestro país, ¿no? Los puertos más importantes. Es una provincia inmensamente rica y sí es cierto que gobernada como la gobiernan ellos, delegando toda la estructura del aparato del Estado a la gente y sacándose la responsabilidad de encima, evidentemente la transforman en inviable para resolver los problemas. Yo soy maestro y cuando no ejercí mucho tiempo, pero ejercí haciendo alfabetización de adulto, y en mi época de joven en realidad nadie dudaba de que la escuela pública era la salida, la formadora, la que te permitía progresar, desarrollarte, y era un orgullo eso, ¿no? Y en los barrios más humildes también, esa cultura de que la educación es la salida para nuestro pueblo está muy arraigada en nuestra gente. Y hoy en día, cuando recorres los mismos lugares que nosotros hacíamos su alfabetización de adultos, en Lanús los otros días me comentaban, claro, el esfuerzo que hacen las familias para juntar peso a peso y mandar a sus pibes a un colegio privado. Entonces, vos ves que eligen el colegio privado porque dicen, bueno, es la única alternativa. En la escuela pública ha perdido ese reconocimiento. ¿Y eso es porque no hay plata en la provincia? No, es una política planificada y sistemática que hace que hoy a los docentes estén peleando para que le paguen el salario. ¿Y cómo se revierte en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo que hablábamos antes, es una política de ingresos. En la provincia de Buenos Aires, la política impositiva es absolutamente regresiva. Le saca plata a los que menos tienen, pero beneficia a todos los grandes propietarios y terratenientes en la provincia de Buenos Aires, los grandes conglomerados. Los puertos están siendo utilizados, ¿no?, sin ningún tipo de aporte fundamental para el Estado. Hay que cambiar la política impositiva, hay que hacer una reforma impositiva. ¿Cuántas veces escuchamos desde el 83 que dicen hay que hacer una política, una reforma impositiva? El 21% de IVA. ¿Quién paga? Más el que menos tiene. Es impresionante, la mayor cantidad se recauda con el aporte de los que menos tenemos. No hay impuesto al juego, sí, no hay impuesto al juego, pero no hay impuesto a la renta. Pero a los aportes patronales, bueno, fue sacada durante el menemato, en aquel momento lo denunció Héctor Recalde, sí, que hoy es diputado, el presidente de la Comisión de Laborales de la Cámara de Diputados, además. ¿Cómo no va a volver a hacer que paguen los patrones? Era, cuando yo empecé a trabajar era salario diferido, no eran aportes patronales. Claro, salario diferido. Porque era una parte de un salario que se acumulaba para garantizarse la obra social, la salud, etcétera. ¿Qué hizo Scioli con los dirigentes sindicales ayer? ¿Qué les prometió? ¿Le prometió recuperar los aportes patronales para que haya una jubilación digna, para que haya salario familiar digno? No, les prometió que les daba la caja de las obras sociales. Lo de siempre, es la promesa de siempre, caja por otro lado. De las obras sociales, la guita, la caja. ¿Y qué le prometió? No defender este modelo sindical de la cual se siente orgulloso. O sea, sigue la joda. Ahora, cuando no se puede o es inviable para resolver los problemas de la gente, sí seguimos de esa manera. Ahora, nosotros en la provincia de Buenos Aires, por favor, tenemos toda la potencialidad. Claro que es cierto que si repoblamos el país, una vez se entusiasma con esto, ¿no? El impacto del millón de chacra hizo un impacto interesante, y en los lugares donde uno va, enseguida todos empiezan a pensar, ¿qué es esto? Y miraron el país. Y te das vuelta y mirás todo el territorio que tenés, hay que repoblarlo. Serían más seguras las ciudades, sería ahora con toda la comunicación que hay, antes no, pero ahora, reformular el ferrocarril, lo que significa la posibilidad de los miles de kilómetros que se podían hacer. Si no los hacemos nosotros, los miles de kilómetros, para integrarnos en las economías regionales e integrarnos socialmente, yo sí creo que lo van a terminar haciendo los chinos. Pero lo van a hacer los chinos, no para venir a Buenos Aires, a como hacían los ingleses, ¿no? Juntaban todas las mercaderías y salían por Buenos Aires. No, lo van a llevar para el Pacífico. Van a hacer un gran ferrocarril, por eso le dan el Belgrano Cargas, van a hacer una gran salida por el Pacífico, por el norte de Chile, para llevarse todos los recursos para China. O sea, lo que hay hoy en discusión vuelve a ser lo mismo, si es dependencia, nación o no. Y nosotros lo que estamos discutiendo es que seguimos soñando que la Argentina puede ser una nación. Y esa nación hay que sentirla, hay que animársela a ver, a soñarla. Y no tengo ninguna duda que esa emoción que yo viví, creo que Evangelina, es un privilegio lo nuestro, Evangelina, ¿no? Es un privilegio. A vos también sabés, Carlos, que es un privilegio. Alguna gente dice, bueno, pero ustedes deben estar cansados. Sí, con ganas de dormir, sí. No, eso es así. Pero qué privilegio ver que a lo largo y ancho del país hay miles y miles y miles de personas que se emocionan pensando en ser una nación. Sumarse a las 36 naciones que hay preexistentes y hacer un Estado plurinacional que sea capaz de hacer reinar la justicia y los derechos, ¿no? Además, en esto, en relación a estas cuestiones, Corina tiene algo más para agregar. No, una cosita, soy como el piso de las locutoras que te van tirando el chivo. Bueno, sí. En internet, también ahí en el Facebook de Víctor, en el del Frente Popular, van a encontrar un video explicativo acerca del millón de chacras, también, que está a disposición para que vea. Amigo Eduardo Balán, le vamos a mandar un saludo. No se escucha nada ahí. No, digo que agradezco mucho porque Eduardo Balán nos ayudó mucho para hacer el guión y para hacer el video, así que estamos muy contentos de poder difundir la propuesta. Y agrego, porque acá tenemos un micrófono faltante. Vamos a ver si después de las PASO, no. Y después la otra cosa, les recuerdo, ingresen a www.victordegenero.org.ar para sumarse, fundamentalmente, si quieren, ser fiscales el próximo domingo. Lo que hizo Corina fue una síntesis ideológica, contraria a lo que haría el poder. Corina dijo, mira, se asustó. Me da miedo. No, Corina dijo, tenemos un micrófono faltante. ¿Qué hubiera dicho el poder? tenemos un hablador sobrante. Claro, totalmente. Hay que recortar gastos. Muy bueno. Sí. Candidaturas a intendente. Y ahora no sé cuál es la verdad. ¿La del micrófono o la del hablador? Lo que pasa es que la verdad depende del punto de vista. Claro, y sobre todo de los intereses. Claro. Evangelina, en relación a este privilegio realmente que es recorrer el país, hacer campaña, es realmente un privilegio, sentimos exactamente eso. La cuestión tuya en relación con la pibada, ¿con qué te encontraste? ¿Se acerca o no se acerca? Porque viste que hay generalmente ausencias. Acá se demuestra la presencia de los pibes. ¿Le llegan a los pibes? Porque sí, además van totalmente a poder votar a partir de los 16 totalmente años. Pero una quiero gran decir antes de eso que este privilegio también en parte se lo debo a Carlos. Porque es medio culpa de Carlos que terminé acá. Porque nosotros después de esas elecciones fantásticas que tuvimos en Santa Fe, yo creo que ahí viene una visión de Víctor muy importante de la política, pero también viene una apuesta, ¿no? Y decía la juventud, bueno, ¿ustedes quieren protagonizar la política? Nosotros en Santa Fe empezamos a ser protagonistas porque Carlitos entra junto con Mercedes Meyer, que es mi amiga, aparte de ser mi amiga, es mi compañera, y es una joven que efectivamente demuestra que la juventud viene a protagonizar la política para otra cosa. Porque hoy hay jóvenes que protagonizan la política, pero no la protagonizan. Es lo que decíamos, bueno, es según de donde él se lo mire y según desde los intereses que uno defienda también, ¿no? Entonces nosotros, en esa cuestión que siempre decimos nosotros desde la juventud, pero que también dice Víctor, que no somos una juventud que le vamos a decir ni a él ni a nadie que somos sus soldados, sino que somos sus compañeros y que venimos a protagonizar la política junto con grandes luchadores como Víctor y como un montón de compañeros que están en nuestras listas. Bueno, creo que viene una apuesta importante de decir, bueno, entonces bánquensela y elijan a una joven mujer santafesina para que lo pueda acompañar a él en la fórmula. Nosotros, yo tengo que decir que yo soy la candidata de la juventud del Frente Popular, de todas las organizaciones que componen el Frente Popular. Si bien yo vengo de una militancia en el PTP, que es el Partido del Trabajo y el Pueblo, mi candidatura es de toda la juventud. Y lo bueno es que nosotros venimos con un programa que hemos sabido construir para la juventud desde las organizaciones juveniles que componen el Frente Popular. Yo me debo a ese programa, que es el que se terminó de sintetizar en nuestro Congreso del Frente Popular, que tiene una propuesta. No, quizás yo por ser mujer y por ser agraria, siempre expreso más eso, pero tiene que ver una propuesta con esa juventud trabajadora de la que hablaba Víctor hoy, donde decimos siempre, ¿no? Nuestro primer desafío es poder resolver la situación de ese más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan en Argentina, también de los que trabajan y están en negro y forman parte de ese 40% de trabajo negro precarizado que tenemos hoy, y también de esos, como nos encontrábamos el otro día en Asindar, ¿no? O en la lucha de los aceiteros con muchos jóvenes que trabajan, están en blanco y quieren ir por más. No quieren ir siempre corriendo, ¿no?, detrás de la inflación. Así que, bueno, esa tarea. También de las mujeres. Porque yo digo siempre, ser joven y mujer en la Argentina fue difícil, siempre lo fue. Pero hoy el problema es que es mortal, ¿no? Una compañera cada 30 horas muere, y ayer veíamos otro caso, y siempre vemos un caso, no solamente de las mujeres que mueren por femicidio, sino que siempre en el Facebook nos encontramos con la foto de alguna compañera que desaparece. Estamos siempre difundiendo fotos de mujeres que buscamos. Bueno... Entonces, ¿qué pasa? También está el tema de la droga, como bien decía Víctor. Nosotros somos una juventud que plantea cárcel a los narcos y no a los pibes. Entonces venimos con una construcción programática desde la juventud que vamos y la volcamos en los jóvenes y nos va muy bien, lo que decíamos antes. Eso es lo que quería preguntar. Nos va muy bien. ¿Qué te dicen bien los pibes? Los pibes, nos dicen no solamente que les gusta la propuesta, la enriquecen, y empieza a haber una cosa de organización de la juventud. El otro día, por ejemplo, estábamos en Salta, en una calle, para un pibe en una moto. Estábamos hablando de las propuestas del Frente Popular. Y dice, yo tengo una comparsa que armamos en mi barrio para luchar con la droga. Entonces queremos ponernos a disposición. Tenemos, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, mis compañeros, ¿no?, de la Juventud de Federación Agraria, que hoy están muy entusiasmados porque ven que eso del millón de chacras que siempre discutimos medio en soledad, hoy está en la televisión. Me acuerdo entonces cuando llevamos el plan Arraigo al Congreso. El plan Arraigo, sí, por una supuesto. Maravilla. Y ven que hoy eso es la propuesta, está en la tele. Entonces se entusiasman y dicen, queremos fiscalizar, queremos hacer la propuesta. Y después tenemos un desafío, porque, como decíamos antes, los secundarios, esos jóvenes, ¿no? Más jóvenes que nosotros, que más ganas tienen de cambiar las cosas, van a votar. Por eso. Y tenemos un gran desafío y venimos organizando en un montón de escuelas secundarias, tuvimos, ¿no?, el receso invernal, pero ahora venimos organizando debates de candidatos jóvenes, porque tenemos dentro de esos 5.600 compañeros, hay un montón de jóvenes en nuestras listas. Y venimos organizando debates de candidatos jóvenes en las escuelas secundarias. Los pibes quieren opinar, te paran, no te dejan hablar, dicen sus propuestas. Eso es importantísimo, llegar a la pibada, porque me parece que es el área más sensible y lo que puede llegar a definir gran parte de estas elecciones, tanto en las primarias como en la de octubre. Ojalá en las elecciones define y nos ayuden. Nosotros queremos aparecer públicamente. Esa aparición en agosto va a hacer que florezcan un montón de resistencia. No somos los únicos nosotros. No somos los inventores del agujero al mate. No, para nada. Somos parte de un pueblo que tiene que encontrarse de muchas maneras. Ahora, sí, nosotros nos animamos a trabajar y a soñar que se puede juntar ese pueblo. Y hay que reconocer cosas. Hoy estábamos hablando de la Pachamama y a mí me inclinó mucho, es como un redescubrir en los últimos 15 años a los pueblos originarios. No era que no los conocía, no era que no los compartía sus luchas, la defensa, pero creo que tienen una dimensión diferente. Y mucho tiene que ver con la frase de Evo Morales, se acabaron 500 años de resistencia, vamos por 500 años de gobierno. Hay que ganar para ser creíbles. Los pueblos originarios hay que ganar y ganaron en Bolivia con Evo Morales y en nuestro país aparecen de una dimensión diferente. Los estamos recuperando hoy porque ellos están a la cabeza de su propia lucha. Nadie nos regala nada. Así como la mitad de los asesinados en términos políticos en estos últimos años por luchas populares tienen que ver con hermanos de esas naciones defendiendo su tierra, también es cierto que lo hacen porque están peleando. No es que lo descubrimos por estudio, sino porque nos lo muestran. Y yo quiero reivindicar que esto de joven y mujer tiene que ver con algo que nos enseñaron ellos. Así como está en nuestra propuesta la plurinacionalidad, que hace 30 años no hubiera estado en el pensamiento de los peleadores y revolucionarios, había otro tipo de Estado, la plurinacionalidad, también está la dualidad. Hoy tenemos fórmula así porque yo estoy convencido que hay que defender la dualidad. Es una concepción muy importante de nuestros pueblos originarios. La dualidad te hace fortalecer las miradas diferentes. No es contra el otro, es con el otro, pero respetando esas miradas diferentes. Es una mirada diferente. Yo por más que quiera, por más que queramos y nos abramos, hay una mirada dual que sin lugar a dudas necesitamos para enriquecernos nosotros. Así que además de ser joven y mujer, es última de ser semana. Joven es por ser mujer. Eso es muy importante. Y en la provincia de Buenos Aires, Fito Aguirre y Lidia Bracera, o Claudio Lozano y Patricia Walsh, no es una casualidad para nosotros, sino es una búsqueda de una dualidad que necesitamos para integrarnos y ser un colectivo. Última semana, el domingo 9 de agosto se vota, le pedimos la gauchada a nuestro pueblo que nos tenga en cuenta para ser votados como Frente Popular, para pasar las PASO, para estar en octubre, por todas estas razones que hoy escuchamos aquí en nuestro programa. Pero además en esta última semana, ¿dónde vas a ir y cuál es? ¿Dónde voy? Claro, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? Mañana vamos a Rosario. Mañana a Rosario, a tu ciudad. A la caravana. Terminamos en la barranca del río Paraná, donde nosotros decimos los santafesinos, se desangra nuestro país. Eso. Ahí vamos. Y se fundó la bandera. Sí, señor. Se creó la bandera. Sí, señor. O sea, no solamente se desangra, sino empezamos a tener, nuevo. A pesar que los de Buenos Aires no querían, emblema que nos identificara a todos. Así que mañana caravana en Rosario. Mañana caravana en Rosario y terminamos. Después, el jueves, bueno, ¿cómo Evangelina termina? Evangelina no sé para dónde va, pero yo me voy a... Yo duermo en Santa Fe y a la mañana entro en Paraná. Vamos conmigo. Dos, y bueno, a Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, termino en un programa político en Gualeguaychú con la candidata a vicegobernadora. Hemos con Lisandro Viale, del Partido Socialista, va pegado con nosotros. Volvemos, yo voy a La Matanza, inauguramos un local en la capital federal el martes, de Camino de los Libres, acá con Claudio Lozano y Lucía Vasallo. El miércoles en La Plata hacemos el cierre de la provincia de Buenos Aires. Y el jueves yo voy a Lanús, Loma de Zamora, y terminamos una choriciada en Avellaneda Wilde. Para el cierre de campaña, el miércoles en La Plata, Plaza San Martín, 7:50, frente a Gobernación, desde las 2 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde. Con no juegos para niños, no se suspende por lluvia. Si hay llueve, vamos a otro lado. Pero es en La Plata, miércoles, cierre de campaña. Sí. Muchísimas gracias por todo, gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos el privilegio no solamente de hacer lo que nos gusta, sino que además de protagonizar desde el periodismo real, concreto, sin ningún tipo de hipocresía, le mostramos a ustedes quiénes son nuestros candidatos, en quiénes creemos, a quiénes lo queremos, a quiénes, por otra parte, también admiramos. Nosotros estamos convencidos que votar por la fórmula encabezada por Víctor de Genaro demuestra la posibilidad que en la Argentina alguna vez nos represente un laburante, que no nos representen más los millonarios, porque los millonarios terminan generando esto, millones para los mismos de siempre. Alguna vez hay que votar diferente para vivir diferente, como hemos venido diciendo desde hace años, y creemos absolutamente que la fórmula encabezada por Víctor de Genaro y por Evangelina Codoni están representando eso. El asunto es salir de la cárcel mental en donde nos han metido en los últimos años. Ojalá que así se haga. Chau, gente, que la pase muy bien. Hasta la semana que viene.